Provincia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Es la hora 21, temperatura 12 grados 5 décimas, la humedad 88%. Títulos. Los camioneros llegaron a un acuerdo y no harán paros. Firmaron con las cámaras del sector una suba paritaria del 37% en cuatro tramos. El dirigente Pablo Moyano explicó en qué consiste el convenio. Teniendo los salarios que tenemos al 37%, creo que es un aumento muy importante, y también entendiendo que las empresas han entendido este adicional, pago adicional por compensación, ¿no? Más importante para el sueldo de los trabajadores, el 15% en julio, el 9% en septiembre y 8% en noviembre. Quiere decir que en 5 meses tenemos el 32% y queda un 5% para el mes de marzo. Desde los empresarios del sector, Lucio Semborain dio detalles del acuerdo firmado con el sindicato. Efectivamente, acabamos de el acuerdo salarial con la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, poniendo fin así a esta semana de discusiones paritarias, arribando a un acuerdo final consistente en un incremento del 37% en cuatro tramos, el primero de julio. Entendemos que con esto el sector empresario ha dado muestras una vez más de una enorme vocación de llegar a un entendimiento aún al límite de sus posibilidades económicas. El gobierno presentó el proyecto de reforma política. El presidente Macri detalló que la iniciativa incluye la boleta única electrónica, debates obligatorios y la regulación de las transiciones presidenciales. Terminar con las boletas de papel y todas las cosas que sabemos que sucedían alrededor de eso con el voto electrónico, la tecnología. La segunda es clarificar el sistema electoral. O sea, basta de estas listas colectoras, candidaturas múltiples, que claramente no ayudaban. Lo tercero es darle mejores herramientas a la Cámara Electoral para hacer cumplir las leyes electorales y también a controlar el financiamiento de las campañas electorales. Desde el macismo calificaron como cosmético el anuncio. Pero admitieron que están a favor de terminar con las listas colectoras y todas las artimañas que complican a los ciudadanos. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley sobre la figura del arrepentido en casos de corrupción. La iniciativa impulsada por el oficialismo contó con el apoyo del Frente Renovador, el Bloque Justicialista y otros sectores de la oposición. El diputado de Cambiemos, Daniel Lipovetsky, dijo que es muy importante que se haya incluido el delito de corrupción dentro de la norma. Nosotros entendíamos que la ley del arrepentido sin corrupción no tenía sentido ni siquiera aprobarla, porque incluso es una figura que para algunos delitos ya se aplica. Es muy importante que sea aplicable a corrupción, porque hemos visto muchos casos de acusados de corrupción o condenados por la corrupción, el caso Jaime, que puede haber superiores involucrados. En la administración pública las jerarquías son muy importantes, y por lo tanto claramente un arrepentido puede ayudar a descubrir todas las partes involucradas en un delito. Y me parece que en los delitos contra la administración pública eso era clave y por eso había que incluirlo así o así, y estamos contentos que así se haya hecho. El movimiento Evita se fue del Frente para la Victoria y crece la polémica. Los 6 diputados del espacio dijeron que harán una autocrítica de la derrota electoral y fijarán una posición con respecto al tema José López. El referente de ese espacio, Leonardo Grosso, detalló por Radio del Plata los motivos de la salida. Para nosotros es una decisión dolorosa, digamos, somos parte de esta historia y nos cuesta, pero creemos que hay 2 o 3 ejes centrales que no se pueden dejar pasar. Primero, creemos que hace falta una profunda autocrítica con respecto a la derrota electoral, permite pensar claramente en la política y ponernos al servicio de los sectores que vienen siendo castigados por la transferencia y el ajuste del gobierno de Macri. Después creemos también que no se puede tener medias tintas con respecto a la condena a la corrupción y a la respuesta que hay que darle a la sociedad, sobre todo a partir del bochornoso y desagradable hecho del señor López. Y por último, creemos profundamente en que hay que construir una articulación mucho más profunda con todos los sectores de oposición, sobre todo los peronistas. Mientras que la diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti, le dijo a Radio del Plata que tendrían que dejar las bancas si se quieren ir del bloque. Me parece que esas cosas se hablan primero dentro del bloque. Voy reviendo el bloque ayer hasta bastante tarde y allí no expresaron esta voluntad. Pero a ver, ¿qué haría yo si no estoy de acuerdo ya inexorablemente con posturas del bloque político al que pertenezco? Renunciar a la banca y volver a ganarla si quiero con una nueva elección. procesaron a Aníbal Fernández, Juan Manuel Aval Medina, Jorge Capitanich y Luis Segura por el manejo de los fondos de Fútbol para Todos. Además, la jueza Servini de Cubría trabó un embargo por 50 millones de pesos al presidente de la AFA. Aprobaron el allanamiento a la casa de Julio Devido. La votación finalizó con 137 afirmativos, 49 negativos y una abstención. El diputado del Frente para la Victoria y ex ministro de Planificación hizo su descargo. Yo no he sido ni soy cajero de nadie. He trabajado durante casi 50 años de mi vida, he tenido 24 años al frente de dos ministerios importantísimos, tanto en Santa Cruz como acá, y recién en esta época de persecución y de intriga estamos siendo perseguidos brutalmente. Yo estoy a disposición de la justicia, hemos hecho todas las presentaciones del caso, y decir claramente que en ningún momento yo no he estado a disposición de la justicia. Rodríguez Larreta anunció que el zoológico porteño se cierra para transformarlo en un ecoparque. El jefe de gobierno aclaró que los animales serán trasladados a otros lugares y garantizó los puestos laborales. El zoológico no va a seguir como tal. Cada animal hay que estudiar el mecanismo de traspaso y su destino. Y lo que vamos a hacer acá es un ecoparque interactivo, muy pedagógico en la relación con el medio ambiente, y no hay ninguna posibilidad de un proyecto inmobiliario. Todas las personas que trabajan en el zoológico no solo van a ser parte del proyecto al que lleguemos, sino también del proceso. Argentina reiteró ante Naciones Unidas el reclamo de soberanía sobre las Malvinas. La canciller Malcorra dijo que los derechos del país sobre las islas son imprescriptibles e irrenunciables. Exhortamos al gobierno del Reino Unido a que ponga fin a la realización de actos unilaterales en el área de la controversia, tal como lo dispone la resolución 31/49 de la Asamblea General, y recordamos que numerosos foros multilaterales regionales se han manifestado en contra de las actividades unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables en la zona bajo disputa de soberanía. Macri continúa su recuperación tras la operación de rodilla. Fue intervenido y luego de 2 horas fue dado de alta y se retiró a la Quinta de Olivos. En un minuto robaron 700.000 pesos del Banco Francés de Ingeniero Mayuitz. Un grupo comando irrumpió esta tarde cerca de las 5, tomó una bolsa con dinero y escapó en menos de un minuto. El cajero de la sucursal está al lado del estacionamiento de un shopping, lo cual les permitió actuar con rapidez y luego escapar. El próximo viernes 8 de julio será feriado. El gobierno dispuso la medida para estimular el consumo turístico en el fin de semana largo. Internacional. Más de 46 millones de británicos e irlandeses votaron en el referéndum para continuar o no en la Unión Europea. Datos extraoficiales destacan que poco más del 50% de los votos están a favor de continuar en el bloque regional. Los datos finales estarán mañana a las 7 de la mañana, hora inglesa. El presidente de Colombia oficializó el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Juan Manuel Santos resaltó en La Habana que llegó la hora de vivir sin guerra y de ser un país en paz. Hoy se abre un capítulo que nos devuelve la esperanza y que les da a nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia que tanto daño le ha causado al país. Ya en los últimos meses, el cese al fuego unilateral nos había permitido imaginar cómo sería ese país en paz. El acuerdo de hoy nos garantiza que esa paz temporal será definitiva, sólida. Al menos 50 heridos por un tiroteo en un cine de Alemania. Un hombre enmascarado se atrincheró en el complejo y fue abatido por la policía. Deporte. Fútbol. Copa América. Ángel Di María está en duda para la final. Según los médicos de la selección, sufrió una sobrecarga muscular que le impidió completar la práctica. Por eso no pueden confirmarlo para el partido decisivo del domingo con Chile. Ezequiel Lavezzi será operado mañana de su fractura en el codo. El delantero de la selección argentina será intervenido en una clínica de Nueva York y deberá estar al menos 2 meses sin jugar. Mientras tanto, el técnico del conjunto trasandino dijo que son conscientes de la necesidad de la selección argentina de ganar un título. Juan Antonio Pizzi, sin embargo, aseguró que confían en el rendimiento de su equipo. Todo el mundo ya sabe la necesidad que tiene Argentina, sabemos el respaldo que va a tener Argentina en esta final. Nosotros tenemos un grupo de chilenos que anda dando vuelta por acá, pero lo más importante es que sentimos el apoyo de los 17 millones de chilenos que están en Chile, sufriendo y alentando y mandándonos buenas sensaciones, y vamos a utilizar esa energía que nos llega para poder competir con una de las mejores selecciones del mundo. torneo local. Carlos Tevez pidió que el que duda de venir a Boca, que no venga. El delantero señaló que le molesta la actitud de algunos jugadores que dudaron de aceptar una propuesta del club Xeneize y resaltó que en este mercado hubo mucho de eso. En ese sentido, consideró que la institución debería contratar jugadores predispuestos que sientan la camiseta. Me gustaría que si el jugador que esté predispuesto a venir a Boca, venga, ¿no? No me gusta que se hable siempre como en duda o no. Me gusta que quiera venir a Boca, que venga porque tenga ganas o porque siente la camiseta. Siempre digo lo mismo, ¿no? Creo que sería bueno contratar jugadores que sientan la camiseta y que quieran venir a Boca. El que esté en duda no me gusta directamente. Entonces yo creo que el que quiera venir a Boca, que venga por la camiseta, que venga por lo que es el club y por la historia que tiene este club. Y el pronóstico del tiempo anticipa para mañana viernes en Capital Federal y alrededores neblinas y bancos de niebla, cielo parcialmente nublado a nublado, una mínima de 9 grados, una máxima de 16. Temperatura actual en Buenos Aires 12 grados 5 décimas, humedad 88%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, pero la vida y hay que seguir. Volver, el cóndor me ha visto volver. Buenas noches, país, aquí arranca Caballero Nocturno. Vamos a estar hasta las 12 de la noche, hasta un ratito antes de que empiece el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. Vamos a estar con toda la información, el análisis, también la reflexión y, por qué no, también con humor, ¿sí? Para pasar estas tres horas hasta la medianoche. Ustedes nos quieren escuchar y nosotros queremos escuchar a ustedes. Para eso necesitamos vías de comunicación y las conoce Andrea Taguada. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches. 4535-2222, 4535-2222, el teléfono para comunicarse con Radio del Plata. La cuenta de Twitter es arroba Radio del Plata y la página en Facebook es Radio del Plata AM 1030. Recuerden que nos pueden escuchar por la radio convencional, a través de internet también, y si bajan la aplicación del portal de AM 1030 del Plata, por supuesto, por intermedio del celular nos pueden escuchar todas las noches, yendo para acá, yendo para allá. Ahora, vamos a los temas del día. Hay un tema importante. Hace muy poquito, menos de una hora, Cristina Fernández de Kirchner tuiteó, sí, una extensa carta a través de esa red social con una denuncia muy, pero muy fuerte. Se llama así, está titulada Violencia de Época, y dice lo siguiente: en la madrugada del día sábado 18 de junio rompieron y abrieron a patadas la puerta de entrada de la vivienda de 25 de mayo 446 en Río Gallegos. No es cualquier lugar, es la casa de los padres de quien fuera mi compañero, en la que también viví junto a él y mi hijo recién nacido hasta que pudimos mudarnos. Allí también pasó parte de su infancia junto a su abuela y su único nieto varón. Me enteré del hecho y sus características estando en el Calafate. Debo decir que cuando vi la foto me pareció un hecho absolutamente violento e intimidatorio que refleja claramente un clima de época. La lógica más elemental indica que alguien que se dedica al delito abriendo puertas para ingresar a domicilios ajenos lo hace sin necesidad de romperlas a patadas, y menos aún cuando esa puerta está expuesta en una calle como 25 de mayo, transitada y de gran visibilidad, teniendo además la vivienda puertas laterales mucho más frágiles y de mejor acceso. Es más, esa metodología, la de abrir las puertas a patadas, nos remite a épocas pasadas. Las dos marcas sobre la pintura blanca traen además el sello inconfundible de los borseguíes. La confirmación de que no se había llevado nada despeja cualquier duda. No fue el único hecho. Escuchen bien, esta es una denuncia que hace la expresidenta, la fuente es la expresidenta, y dice lo siguiente. Unos días antes, la policía de la provincia de Santa Cruz identificó en el puesto de control de ingreso a Río Gallegos, en Guaraike, a 6 oficiales de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procedentes del Calafate. Leonor Ariel Salazar, Juan Matías Pez, Ruth Elizabeth Vera, Gabriel Alejandro Isasi, Sergio Sebastián Sequeira y Mariela Fernanda Centurión. Los mismos solo se dieron a conocer como tales al comenzar el control respectivo con los canes sobre los rodados en busca de estupefacientes y o armas de fuego. Manifestaron que no se habían presentado como policías desde un primer momento, ya que en Buenos Aires no suelen hacerlo por diferencias con la policía de la provincia, supongo, dice Cristina Fernández de Kirchner, que se referían a la bonaerense. Es curioso que, en un principio, cuando se les consultó el destino y el motivo de su visita, como es de rigor, dijeron que iban a la ciudad de Río Gallegos y que estaban de paseo. Sin embargo, comenzado el operativo de control y al haber hallado una pistola Glock calibre 9 milímetros, contaron que iban a dicha ciudad con el fin de llevar a cabo diligencias procesales de allanamiento. No sé si hicieron algún allanamiento, lo que estoy segura es que no vinieron de paseo. Este es el comienzo de la carta, sigue, es muy larga, muy extensa, la pueden encontrar ustedes en Twitter, pero dice, entre otras cosas, la expresidenta de la Nación, dice, el procesamiento en el día de la fecha de exfuncionarios en una causa contra lo que constituyó la verdadera recuperación del fútbol para todos los argentinos tampoco es casual. Hoy, como es público y notorio, el gobierno actual sí está negociando con los dirigentes de la AFA cómo se van a repartir el negocio entre ellos. Del negocio del fútbol, entre otros, provienen muchos funcionarios del Poder Ejecutivo, empezando por su titular y el director de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, quien aún no obtuvo acuerdo del Senado, tal cual lo exige la ley. Y dice, ¿de qué otra manera, que no sea a través de foros mediáticos y judiciales, puede entenderse que el mayor escándalo internacional en materia financiera de los últimos tiempos, el caso Panama Papers, que ha provocado la renuncia de funcionarios y primeros ministros en el mundo, aquí en Argentina, donde apareció involucrado el presidente, su familia y muchos de sus funcionarios y dirigentes, haya recibido un tratamiento tan superficial y liviano por parte de la prensa? A tal punto que llamó la atención del periodismo alemán, ámbito desde el cual se dio a conocer el escándalo, que sostuvo en su informe que hubiera sido muy distinto en caso de tratarse del gobierno de CFK. Más tarde, cuando pudieron conocer las impresiones reflejadas por el Consorcio Internacional de Periodistas, según las cuales sus colegas argentinos estaban excitados porque pensaban que iban a encontrar a los Kirchner, y al no haberlo hecho, se mostraron desilusionados. Los foros mediáticos van de la mano con los judiciales. ¿Alguien vio siquiera un allanamiento vinculado al caso? Si los hubo, ningún canal los televisó por la impunidad mediática. Si no los hubo, fue por la judicial. Y si no tengo duda, los movimientos políticos fueron, son y serán juzgados no por las individualidades, sino por los resultados de sus políticas públicas y la calidad de vida que sepan generar para todos sus ciudadanos. Gente sin trabajo y sin alimentos suficientes, mujeres que vuelven a ser el hilo más delgado de la precarización laboral, estudiantes que deben abandonar sus estudios por razones económicas, científicos cuyos programas son suspendidos o directamente suprimidos, pequeñas y medianas empresas al borde del colapso, muchas sin poder hacer frente al pago del aguinaldo, economías regionales quebradas, obras públicas paralizadas, alarmante crecimiento de la inseguridad. Son solo algunas de las calamidades cotidianas que no se pueden tapar con nada, ni siquiera con fueros mediáticos o judiciales. Los argentinos no piden ni pretenden que nadie les regala nada, solo necesitan que su país les vuelva a garantizar las oportunidades para poder organizar su vida y la de su familia en libertad y con trabajo. No es tan difícil. El gobierno en algún momento debería comprenderlo. Además, y después de todo, las patadas en una puerta finalmente solo le sirven a los carpinteros. A ver, grave denuncia de la expresidenta. Da a entender, entiendo yo, o por lo menos es lo que uno interpreta, que hubo algún tipo de procedimiento ilegal en la que fuera la casa en la que ella convivió con Néstor Kirchner, y allí vivió también Máximo Kirchner, su primera casa en Río Gallegos. Y da los datos, ¿sí?, de un grupo de policías de la Metropolitana, ¿sí?, que es la fuerza de seguridad que utiliza habitualmente la Justicia Federal, entre ellos el juez Claudio Bonadío, que estaban allí en Río Gallegos. Y hay una circunstancia, digamos, muy curiosa, digo, ¿no? Porque estaban prácticamente para los mismos días en los que ocurrió el ataque a esa casa, que era la casa original, ¿sí?, de los Kirchner en la capital de Santa Cruz. Es mucho más extensa, en algún momento lo vamos a volver a tratar, en algún momento del programa vamos a volver sobre ella, pero esto tiene que ver, entiendo yo también, con lo que dijo el otro día, o denunció Agustín Rossi, sobre, ¿sí?, alguna organización paraestatal que persigue a funcionarios del kirchnerismo y que no solamente lo hacen a través de información de inteligencia, sino también utilizando las plataformas mediáticas para enlodar, estigmatizar y agraviar, digamos, a los que fueron funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Violencia de época se llama esta carta, en un ratito la vamos a estar analizando. Auspicia a Caballero Nocturno. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Y lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicorp Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicorp Cooperativo. La banca solidaria. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. Caballero Nocturno. Por Del Plata. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el bar. 21:21 y tengo que saludar al señor Diego Colombre. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo andan todos? Buenas noches. Impactado yo un poquito por la denuncia de Cristina Kirchner. Hay un pedacito de la carta que no leímos recién, pero donde ella se pregunta si se está construyendo una fuerza paraestatal con apoyo de los servicios de inteligencia para perseguir a dirigentes que hemos sido funcionarios del gobierno anterior. ¿Es cierto que los dirigentes más conocidos del kirchnerismo estamos siendo espiados por los servicios de inteligencia del gobierno de Macri? ¿Es cierto que han desatado una cacería sobre nosotros? Dramática, te diría yo, en algunos pasajes, esta carta de la expresidenta, que obviamente, digamos, jerarquizada por la fuente de quien viene, digo, está hablando una expresidenta de la nación elegida por el voto popular. Conmovido, digamos, por esto, pero no es uno, no es este el único tema del día, hay otros también. Sin duda, y que tiene relación estricta, porque, bueno, vos sabés que el Congreso hoy fue una caja de resonancia de todo lo que está pasando en el país a propósito de varias cuestiones, fundamentalmente lo que tiene que ver con lo que el propio gobierno ha llamado el paquete anticorrupción. ¿Por qué? Porque se dio la media sanción al, primero, al proyecto del arrepentido, y a la bicameral de seguimiento del Ministerio Público. Y también previo a estos dos proyectos se aprobó la resolución por la cual se autoriza el allanamiento para las oficinas y el domicilio del ex ministro, ahora diputado, Julio Devido, que en el marco de una investigación en la cual no fue requerido justamente ese allanamiento y que generó obviamente un fuerte y un debate intenso entre el oficialismo y el Frente para la Victoria. Allí hay varios temas, en un ratito si querés los vamos a ir profundizando. En este momento el Congreso, diputados, está analizando la extinción del dominio, tiene que ver con el proyecto para recuperar los bienes de ilícitos de distintas características, y este es el paquete que conforma el gobierno como una suerte de, digamos, el contrapeso o el lo que se va dando, el mensaje institucional que el gobierno le va dando al debate político y público y la investigación que se lleva adelante. Ayer te lo había adelantado, podía haber, digamos, distintas visiones en el Frente para la Victoria. Bueno, ocurrió, ¿no? En el caso de la resolución de Devido, allí hubieron distintas posiciones dentro del mismo bloque, y donde en la ley del arrepentido, allí se votó en conjunto y se acompañó la propuesta del oficialismo. Ahora con Carlos vamos a entrar en los detalles, porque el proyecto realmente quedó bastante bastante a la medida de lo que el gobierno, pero también la oposición, pudo incluir bastantes cuestiones, y donde hay mucho ruido es en la bicameral del Ministerio Público, porque ahí sí le entra directamente a la intención oficial de avanzar sobre Gilles Carbó. Recordemos que este es un tema que se ha planteado desde el inicio, incluso el propio presidente se ha manifestado por la destitución de la fiscal. Así que bueno, en ese sí allí hay disidencias. Bien, don Pablo Caruso, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Mira, quiero detenerme en lo más urgente de último momento, porque ¿te acordás cuando charlamos sobre el riesgo que había de desalojo de una fábrica de instrumental electrónico de alta precisión en Martínez, en la calle Paraná? Bueno, hace un rato nada más hubo efectivamente un desalojo con represión, con palo, con gases, con balas de goma. Hay imágenes de gente herida en pala de goma en la con bala de goma en la cara. Hay 18 trabajadores que estaban efectivamente allí en la toma de esta fábrica recuperada en el 2000 y que venía trabajando con éxito en esos años, con éxito administrativo dentro de lo que significa efectivamente esta misma situación. 18 trabajadores están detenidos en este momento, insisto, esto es en Martínez, en la fábrica RB, y la policía desalojó con palazos, gases lacrimógenos y balas de goma. Hay 18 detenidos, vamos a tener más información a lo largo del programa. Entre ellos creo que está el Vasco Murúa, ¿no? Sí. Titular de la CETEP. Dirigentes de la CETEP y también de la Federación de Trabajadores de Fábricas Recuperadas. Sí, que estuvo reunido con el Papa hace muy poquito, nosotros lo sacamos, estuvimos hablando con él. Bueno, Juan Grabois es un hombre de la CETEP, un referente que también se suma como asesor en temas muy importantes en el Vaticano. Referida a la carta de Cristina Fernández de Kirchner, la denuncia, lo que contaba también Diego. No voy a entrar en detalle, después si querés lo hacemos, pero hoy se conocieron dos decisiones judiciales sobre exfuncionarios del kirchnerismo. Una tiene que ver con la Administración de Fútbol para Todos, procesados los tres jefes de gabinete, Capitanich, Abal Medina y Aníbal Fernández, no por corrupción, no por administración fraudulenta, por incumplimiento de deberes de funcionario público, también el ex coordinador del programa, Gabriel Mariotto, el presidente de la AFA y otros directivos. Después te doy detalles. Y la otra causa es por el presunto lavado en aportes de campaña de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Allí Ariel Lijo también realizó procesamientos al ex superintendente de salud Capaccioli, ex legislador Sebastián Gramajo y empresarios. No quiero meterme en los detalles de la causa, que debe tener su propio recorrido, pero sí llama la atención el timing de algunas resoluciones, ¿no? Bueno, y finalmente, para el arranque, Roberto, algunas sindicales. Camionero finalmente cerró su paritaria, aceptó con un 37% en cuatro cuotas. 37% en cuatro cuotas. Es la tercera más importante. Las cuatro más importantes, UTEDIC cerró un 40%, también en cuatro cuotas. Aceiteros, 38%. Camioneros, 37%. Alimentación, 36,5%. Esas son las paritarias. Me permite el arranque. Don Carlos Gela. ¿Cómo no? ¿Qué dice Carlos? No, porque todas esas en cuotas. Por eso digo, la más alta es la de bancarios, 33% de enero a diciembre. Sí, es la más alta del impacto, ¿no? El ingreso del bolsillo. Claro, el último aumento del 37 es en marzo del año que viene. Bueno, algunos de los que están leyendo en la de camioneros es que para 2016 cerró 10 puntos abajo de lo que reclamaba. Reclamaba 42, sí. En 2016 era 32. El mejor acuerdo hasta ahora cerrado, porque arranca de enero a diciembre, incluso deja abierta la posibilidad de renegociar si la inflación supera ciertos límites, y además mantuvo la participación en las utilidades. Gracias, sí señor, que no todos los gremios tiene todo un tema simbólico, así que creo que hay que tenerlo en cuenta. Muy presente hay que tener el tema paritario, porque obviamente esto tiene que ver también con la posibilidad de consumo, ¿sí? De aquellos sectores que están conveniados, que no son la gran mayoría de todos. Que, no para hacer autobombo de nuestro programa, pero no sé cuántos programas están siguiendo el día a día de las paritarias. Es interesante para saber cuánta capacidad adquisitiva pierde el salario en este contexto, ¿no? Nosotros nada más. Bueno, a ver, un espectáculo, esto es lo que está pasando, un espectáculo. Tenemos aquí a Nora Lafón, que es señorita, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿de qué nos Buenas vas a hablar noches. Hoy? Bueno, voy a hablarles de un Almodóvar auténtico que se estrena hoy, o sea, Julieta, una película más que interesante que después les voy a contar. Les voy a contar algunas cosas que vi en el teatro, Smoky Joe Café y Nuestras Mujeres, que se los debía desde principio de temporada, y que les voy a contar que es un fenómeno muy, muy particular. El teatro estaba lleno de hombres. ¿Ah? que es muy extraño, porque el teatro en la Argentina es fundamentalmente una actividad para mujeres. Uno va a la sala y el 80% son mujeres. No, les va muy bien de público para las características actuales. Y había muchísimos señores viendo Nuestras Mujeres. Después les cuento por qué. Bueno, y después vamos a hablar un poco de periodismo. Me interesó muchísimo la columna de Cintia Ottaviano, que habla precisamente de cómo las empresas presionan sobre lo que les interesa al público, que no es exactamente lo que a la gente le interesa. Todas las cosas que no se consumen por televisión y que no se cubren por televisión porque a las empresas no les interesa, y cómo todo el morbo de lo policial, cada día más exacerbado, sabiendo que además el tema de lo policial tiene un grave problema, que es que muchas cosas se empiezan a emular cuando se dan tantos. Uh-huh. Eso es ya sabido y estudiado en todas partes del mundo. Entonces es muy interesante hablar de estos temas. Y además, cómo todas estas operaciones que hay por la corrupción y demás, la escenografía que tienen montada, es muy interesante de ver y de anotar. Muy bien, ahora, en un ratito no más. Y en un rato también le vamos a estar contando alguna cosa que nadie contó sobre la abogada de José López. Sí, curioso, porque la verdad que está al acceso de todo el mundo a través de Internet. Y sin embargo no lo vimos muy comentado, pero un rato nomás, porque lo tenemos a Carlos Heller, que me trajo un dato. Yo le pedí el otro día si había aumentado la cantidad de cheques rechazados en función de un informe de la Fundación Mediterránea, que decía que había aumentado el tema de los rechazos a los cheques, y eso que era, o tenía que ver, o por lo menos con un síntoma de la salud económica de la Argentina. Y hizo los deberes, Carlos. Ahí anda con sus papeles. ¿Qué dicen tus números? No, bueno, mis números tienen la limitación de que son el análisis de lo que pasa al interior del Banco Crédito. Uh-huh. Tengo la comparativa de los tres meses, de marzo, abril y mayo, y de lo que podríamos llamar cámara recibida y cámara enviada, es decir, cheques que entraron, que nosotros recibimos depositados por nuestra gente de otros bancos, librados contra cuentas de otros bancos, y cheques librados por cuenta correntista del Banco Credicop, que son cobrados por otro. No coincide el dato. No coincide con la Fundación Mediterránea. El dato que nosotros tenemos, no el dato, la información, es que rechazados cheques propios de Cámara 1.82, rechazados de otros bancos 1.6, más o menos lo mismo, es decir, menos de dos. ¿Y ese es el promedio histórico? Sí, acá todavía no hay datos, lo mismo pasa con la morosidad, es decir, la morosidad todavía no refleja cambios, lo que a mi juicio ratifica lo que yo vengo sosteniendo de la holgura de la bonanza. Es decir, las medidas que este gobierno está tomando todavía no hicieron tanto daño porque había colchón. Uh-huh. Porque la gente tenía colchón, porque las empresas tenían colchón, y se están consumiendo esas reservas. Es decir, no es que no va a pasar, va a pasar un poquito más adelante. No, lo seguimos en un ratito, nos tenemos que ir rápidamente, urgente, ¿sí? A la Comisaría Primera de San Isidro. Hay represión en este momento, está en línea Lito Borelo, miembro de la mesa directiva de CETEP. Lito, ¿qué tal? Buenas noches, Roberto Caballero te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Estoy hablando con dificultad porque ya los gases son muy fuertes. Están reprimiendo en la Primera de San Isidro, hay detenidos y heridos de la represión que hicieron a los compañeros que estaban yendo a la fábrica RD, la fábrica recuperada, y la infantería reprimió a mansalva en pleno barrio, en pleno lugar donde está lleno de casas de familias, y ahora están reprimiendo frente a la comisaría en donde están detenidos, con gases y con balas de goma. Lito, ¿cuántos detenidos hay ahí en San Isidro? No sabemos, pero creemos que hay más de 10 compañeros, algunos están heridos. Sabemos que hay más de 10 compañeros, pero no tenemos la totalidad de los nombres. Bien, ¿y heridos? ¿Tenemos un número? Sí, hay algunas fotos ya que han empezado a circular, de fotos con heridos, de balas de goma en la cara, en la cabeza, en el cuerpo. Uh-huh. Lito, ¿y vos decís que en este momento se está desplegando también una represión frente a la propia sede policial? Están armando un dispositivo de represión digno de una situación militar. La verdad que no sé a quién quieren reprimir. Uh-huh. Vos sos de la mesa directiva de CETEP, digamos, que es la central. Es la central de CETEP, sí. Exacto. Allí me decían que uno de los detenidos podía ser el Vasco Murúa. Sí, hay detenidos que son miembros de la mesa nacional. Hay un compañero que es concejal de San Martín. Y hay más compañeros que no tenemos certeza si están detenidos o heridos. Bien. ¿Y alguna referencia de dónde están los heridos? Digo, ¿los fueron derivados a algún lado? No, no nos están dando ninguna información. Cada vez está diciendo más infantería y están armando un dispositivo, la verdad, descomunal. Listo, ¿cómo, digo, van a... Lo que se escucha de fondo, que son disparos o...? Hay disparos que están haciendo desde la comisaría, han tirado gases y están preparando un dispositivo para empezar a reprimir. Impresionante, digamos, nosotros veníamos siguiendo el caso de esta empresa recuperada, bueno, había una orden de desalojo y hoy, bueno, se efectivizó de la peor manera posible. Se escucha con mucha dificultad, Lito, imagino, bueno, la situación es una situación de mucha alarma, mucha violencia. Sí, hay gases en el aire, por eso estoy hablando con dificultad. Lito, estamos en contacto permanente, estamos al aire aquí en Radio del Plata, vamos a tratar de retomar un ratito la comunicación a ver cómo sigue el asunto, ¿te parece? Gracias, porque no está viendo medios y no nos están sacando en ningún lugar. Les pido por favor que difundan, porque estamos solos acá. Para eso estamos, Lito, un abrazo. Gracias, un abrazo. Lito Borelo, miembro de la mesa directiva de la CETEP, y la verdad, bueno, una situación de violencia y represión policial. En este momento se escuchaban de fondo los tiros de los balazos de goma, y bueno, aprestos para seguir reprimiendo a la gente, porque claro, la gente se está concentrando allí en reclamo de los detenidos, una cantidad de heridos indeterminada, no se sabe muy bien dónde está. 10, entendí que son 10 lo que dijo Lito. A mí, por lo menos 10, el dato que yo tengo, lo presentamos en el comienzo, son 18 trabajadores. Trabajadores detenidos. Ah, detenidos. Los que estaban en la empresa. Digamos. Efectivamente. Claro. El número de heridos me parece que es va cambiando, ¿no? Digamos, por la situación que se está viviendo en este momento. Hay un dato que me parece en los próximos días va a ser importante, y es que el desalojo había sido ordenado por el doctor Orlando Abel Díaz, uh-huh, a cargo del juzgado de garantías número 2 de San Isidro, que en semanas atrás había sido desestimado por los trabajadores, diciendo que efectivamente no tenía lugar, que había allí una suerte de no correspondencia respecto de la propia competencia del juez. Bien, vamos a seguir con ese tema, no te vayas de ahí, vamos a estar informando durante toda la noche lo que ocurre en este momento en San Isidro después de este desalojo violento, y bueno, qué pasa obviamente con los heridos y cuál va a ser la respuesta de la CT, bueno, la gente que supongo se está movilizando, pero bueno, esto ocurre ahora. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Sigamos, Carlos, sigamos. De todo un poco, ¿Por dónde quieres empezar? Como siempre. Pero creo que podemos armar un combo vinculando las cosas. Empezaría con una noticia que dice: el presidente Mauricio Macri deseó éxitos al presidente del gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, para que siga conduciendo a España por las vías del desarrollo. Está mirando otro canal. El diario El País, martes 21 de junio de 2016, dice: un tercio de los españoles está al borde de la pobreza y muchos de ellos votan el 26 de junio. Hay una nueva categoría de pobres, algunos que ya no están en paro pero trabajan por un sueldo mínimo. Dice que el día 26 van a tener los números en rojo, votarán con el agujero en el bolsillo, son más de 6 millones de personas, el 13,7% de la población, aunque el número total de ciudadanos que están al filo con riesgo de pobreza o exclusión son 13,6 millones, un 29% de la población. Estoy hablando de España. Del desarrollo. Del hablando. Desarrollo, donde además sigue diciendo que hay un dato de Cáritas, dice, hay un nuevo tipo de trabajador pobre, el 62% de la gente a la que atendió en 2014 era de barrios buenos y de clase media, y el 53% tenía trabajo. Uh-huh. Es decir, ahí explica también más adelante que el 60% de los empleos que se crean son precarios, contratos de plazo fijo, la mayoría de una semana. contratos de 7, imagínate cuáles son las condiciones precarización laboral. Uh-huh. Claro. Otra nota del diario El País, que me parece vinculante con esto, habida cuenta que hay elecciones el domingo y de que Macri lo toma como un modelo y lo alienta a Rajoy para que siga por la vía del desarrollo. Lo apoyó públicamente hoy. Eso es lo que acabo de... Sí, el 47,5% de los encuestados, una encuesta del diario El País, ubica a la corrupción como el segundo problema tras el desempleo. El primer problema es el desempleo en España y el segundo es la corrupción. Sí. 47,5% de los encuestados, la mitad de la población virtualmente, cree que la corrupción es el peor problema. Y esto es un dato a febrero, pero lo notable es que en enero era el 39,2% y en febrero el 47,5%. Uh-huh. El paro, el 78% de la gente lo considera el peor problema. Y si querés... el más contundente de los datos, tal vez Macri no conoce esta información, el 76,7% opina que la situación política de España es mala o muy mala, el 18,2% opina que es regular y el 3,2% opina que es buena o muy buena. Mm. Ahí no hay segundo semestre. Parece que el segundo semestre. Pero además está... hubo una nueva denuncia de corrupción. Bueno, eso sí, sí. La campaña, así es, ¿no? salió ayer o anteayer, que involucra a Rajoy, con desvío de fondos para la campaña, es decir, las mismas cosas que se discuten acá. Digamos una cosa igual, sí. Carlos, los políticos que llevaron a España a la situación actual no pueden formar gobierno. Obvio. No pueden formar gobierno. Pero ¿por qué? Y termino con España, si querés. Otra encuesta, el voto de los jóvenes. El 43,6% de los jóvenes de entre 18 y 34 años votaría Podemos. Claro. Unidos Podemos. Sí, sí. El 13,4% votaría PSOE. El 17,2% votaría PP. Y el 17,4% a Ciudadanos. Uh-huh. Entre imagen, saldo evaluativo, entre por ciento que lo aprueba y por ciento que lo desaprueba, en el total, Rajoy tiene un 44% de desaprobación, de saldo negativo, de diferencia entre los que lo aprueban y lo desaprueban, y el 62% entre los jóvenes. Mira, ese es el hombre, digamos, que apoya a Mauricio. No, digo, y tengo acá para completar una nota de hoy, del cronista, en un suplemento del cronista, el cronista Ripple, Red Iberoamericana de Prensa Económica, España regresa a las urnas y debate su futuro económico, que no tiene desperdicio, porque en realidad uno podría decir que están hablando de la Argentina. Vos fijate lo que dice el representante de Podemos. Uh-huh. España tiene un serio problema laboral. El mercado se define por un alto desempleo, una enorme precariedad y una calidad ínfima. El 90% son contratos temporales, el 35% son de 7 días. Ya hoy, por primera vez, hay más gente que tiene contratos temporales a tiempo parcial que indefinidos. Nunca antes había ocurrido esto. Y, si querés hablar de manos negras y de cómo funciona... la mano invisible, en este caso, no sé si del mercado o cuál mano invisible. A ver. Otra nota del país. La Asamblea de Venezuela pide ayuda a España para investigar a Podemos. Mirá qué cosa curiosa. En la semana de las elecciones de España, la Asamblea Legislativa Venezolana, que conduce el antichavismo. El antichavismo envenenado, se dirige al gobierno español y le pide al Ministerio de Hacienda y a la policía judicial y al registro mercantil para averiguar si Podemos se financió con dinero del chavismo. Mira, ¿no te parece un tanto sorprendente? Sorprendente no es. Sorprendente no, bueno, cada vez nos sorprende menos. Pero sigo sí. Con mi, como no sé cómo llamarlo. Tu saga, su excursión por los diarios. Pues esto está todo en los diarios. Trabajar un poquito. Hay que hacer lectura. El Fondo Monetario alertó por elevados niveles de pobreza en Estados Unidos. No. Perdón. Bueno, ámbito financiero de hoy. Además de rebajar previsiones de crecimiento. título, subtítulo, copete. El Fondo Monetario rebajó hoy sus previsiones económicas para Estados Unidos del 2,4 al 2,2 para este año y alertó que 46 millones de ciudadanos viven en niveles de pobreza, lo que puede generar tensiones sociales significativas. 46, una Argentina entera. Una Argentina y pico entera. Sí, eso era volver al mundo, entonces. Pero el mundo, sí, claro, pero insisto, préstenle atención. Y dice la señora Lagarde, habla de cuatro cuestiones. Dice, la pobreza no solo crea significativas tensiones sociales, también reduce la participación en la fuerza laboral, socava la capacidad para invertir en educación y reducir los resultados en salud. Uh-huh. Estamos hablando de Estados Unidos y lo está diciendo el Fondo Monetario. Si no se encaran estas cuatro cosas, participación, productividad, polarización y pobreza, corroerán los pilares del crecimiento potencial y actual y frenarán los avances en los estándares de vida de Estados Unidos. Me gustaría subrayar que Estados Unidos es el único país avanzado que no garantiza el derecho del trabajo a las mujeres y el salario mínimo igual para hombres y mujeres, y que la participación en la fuerza laboral de las mujeres es un 12% menor que la de los hombres. Uh-huh. Es decir, no sé, sigue, pero creo que alcanza con esto. Y entrando a la Argentina, aunque creo que todo esto sirve porque esto es el mundo al que nos quieren llevar, es la famosa oferta de volver al mundo. Sí. Ese es el mundo. Igual, viste, cuando ves coberturas en los canales, en los canales de noticias, etcétera, sobre el mundo, estas cosas no te las cuentan, ¿eh? No, no. Esta cosa no aparece. Pero mirá que yo aparece no, Kitty. Pero no lo busqué en ningún sitio raro, ni en ninguna red. Nada, te estoy hablando de Ámbito Financiero, uh-huh. El País, El Cronista Comercial, con un poquito de cuidado, buscando un poquito de noticias, aparecen este tipo de cosas. Y encontré, Pablo, ¿querés decirme algo? No, no, sobre la información del exterior. Es muy curioso, pero el formato que se utiliza en los noticieros es noticias del mundo en un minuto. Claro. Entonces te pasan 700 noticias con tres o cuatro imágenes, dos palabras. Eso no es análisis de política exterior. Siempre son ataques son cosas de guerra, ¿no? Siempre son de guerra. Informaciones que aún le dan un marco de lo que pasa en los países. Para, catástrofe, ¿no? Hablando de marco, un millón de personas murieron. Hablando en de París. Marco y acercándonos a los temas que hoy están en el candelero. La abogada Hot. No. Eso te lo dejo a vos. En un ratito vamos a contar algo de eso. Eso para vos. Antes de ayer estuvo en el Senado defendiendo la llamada ley ómnibus el director de la AFIP, Alberto Abad. Alberto Abad dijo, los argentinos tienen declarados, presten atención, textual de Abad, los argentinos tienen declarados en el exterior bienes por 30.500 millones de dólares. Mira. Esperá. Mientras que otros indicadores estiman que habría hasta 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Es decir, si sabemos un poquito de matemática, lo que Abad dice, que hay 370.000 millones de dólares de argentinos no declarados en el exterior, que, como mínimo, son evasores impositivos. Insisto, para ir por la escala más baja de los delitos, porque la evasión impositiva es un delito, hay 370 mil millones de dólares, digo, para jugar un poco con la cifra. Lo que pasa es que estos dólares, como ya dije alguna vez, no se ven, lo dije acá mismo, es decir, los que están en bolsos o en mesas contando tienen un impacto mediático sensacional, pero estos otros que se van a través de las redes sofisticadas que arman las entidades que llaman banca privada para posibilitar esta fuga, son infinitamente más dañinos para los intereses de los ciudadanos de un país que estos otros que nos producen toda la repulsa que nos producen, que todo el rechazo que nos producen y que merecen todo el castigo que merece, para que nadie piense mal que estamos tratando. Pero digo, hablemos de todo. Hablemos de todo. No puede ser que el problema sea 9 millones de dólares. 400 mil millones, de los cuales hay 370 mil que nadie sabe cómo se fueron. Quiero decir que ni siquiera es un mal argentino. La Red de Justicia Fiscal, que sigue este tema, Vos sabés que siguen actualizando datos. Tengo una última información por acá. A ver. Que dice que hay entre 20 y 23 billones de dólares, como es el último dato que esta red está manejando, en los paraísos fiscales. No me entra en la cabeza. No, ¿no? Te entra en la cabeza. Bueno. ¿Cuántos son? 12 ceros. 12 ceros. 23, 23 más 12 ceros. Sí. Digo, para que alguno agarre y escriba y mire el número. Entonces, los problemas empiezan por ahí. Ahora, cuando vos mirás para otro lado y te haces el distraído o haces como Melconian, estamos en un problema. Sí. ¿No es cierto? No sé si todos tienen claro, Melconian ya había dicho que tenía plata afuera porque no le tenía confianza al país. Sí. Pero ahora apareció que le había iniciado juicio al país en su momento. Sí. Y realmente, digamos que fue parte del juicio en el juzgado de Griesa. Contra la Argentina. Oye, presidente, contra la Argentina. No, no se puede creer. Digamos, para decirlo todo completo, porque no hay que cargar las tintas, que en el 2010 entró en el canje. Es decir, aceptó el segundo canje y renunció a la acción judicial. Empezó una acción judicial en el momento del default, allá por el 2002, seguramente, 2003, y no entró en el canje del 2005. Pero aceptó las condiciones que el Estado argentino le propuso y en el 2010 entró en el canje. De cualquier manera, lo más preocupante es que hemos conocido declaraciones durante la época que se estaba negociando diciendo que los buitres no eran buitres, que a él le molestaba el término, que en realidad eran acreedores de buena fe que habían sido defraudados. Algo discutió con vos sobre eso, ¿no? Algo discutió conmigo, claro. Ayer pasamos, ayer pasamos tu discusión. Con... Sí. Bueno. Sí. Mientras te veíamos en la pantalla en otro programa. Bien, ¿está bien? Sí, sí. Pero, sí, ¿y qué querés? Tú no. Pagan no, más. No. Pero, y sigo. Soy vengo afilado. Y voy a traer una cosa... Tuvo buena repercusión este programa. Sí, el Congreso, sí, tuvo buena repercusión. Y sigo con una y termino. Si querés, y después nos ponemos con Colombia un poquito a hablar de el tiempo de lo que pasó hoy en el Parlamento. La entrevista de Neustadt a Franco y Mauricio Macri en Tiempo Nuevo, programa Tiempo Nuevo, en octubre de 1989, inicio de el menemismo. Uh-huh. Menem entró fin del 88. El 88 fue la campaña de la interna, federalismo y liberación. Yo en el 89 llegué a presidente. En octubre del 89 ya era presidente. Sí, sí, sí. Bien. Hay una, le hacen un reportaje a los dos, están los dos. Quiero decir que no es ningún secreto. Entra, pone Patria Contratista en cualquier buscador y te va a aparecer por ahí el programa y lo ves y lo escuchás. Así que yo lo que he hecho es grabar esto. No es un concepto nuevo. No es un concepto nuevo. Dice Franco Macri, cuando le preguntan por la Patria Contratista: yo creo que la Patria Contratista ha llegado a ser Patria Contratista porque los empresarios han tenido durante muchos años que administrarse con reglas del juego muy confusas que permitían que hubiese quizás algunos aprovechamientos, quizás algunos errores que eran aprovechados, quizás algunas ingenuidades que eran aprovechadas, y ha habido una relación entre contratistas y proveedores de Estado muy confusa y seguramente no tan conveniente. Sigue, no quiero alargar mucho. Dice Mauricio Macri, cuando le preguntan a él, 29 años... Una promesa de la política. Claro. No, todavía no. Porque, ¿no? Digo, para aclarar también otra cuestión que él aclara, ¿no? Viste, con esto de que él hizo la gauchada al papá, que firmó. Dice, me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector en la empresa. Es decir, el sector... Contratista. Contratista. Yo, confesión de parte. A la que mal se llama, dice, Patria Contratista. Coincido perfectamente en que nunca nadie es culpable por sí solo de lo que pasa. Presten atención. Es un poco las reglas del juego, en el cual uno se tiene que desenvolver, y está permitido que ciertas empresas, por esas reglas que siempre tienen huecos en las cuales alguien se puede filtrar, permite que se desarrolle esta sociedad entre burocracia y algunas empresas. Está claro, ¿no? Sí, sí. Al final dice, la mejor manera que se acabe es cuando no hay más plata. En el momento que no hay más plata, esto se acaba. Y entonces le dice Neustadt, el fin de la Patria Contratista, y dice esto que para mí es lo más importante, lo que dice: concesiones. La palabra así. Entonces Neustadt le dice, ¿cómo? Para terminar con las licitaciones hay que ir a las concesiones. O sea, el empresario hace la obra a su riesgo y le cobra a los usuarios. Privatizaciones, compañeros. Sí. Anunció en el 89 que el camino era la privatización de los servicios públicos. Para evitar la corrupción, para evitar el tema de los contratistas del Estado, dale la concesión, que lo haga a su riesgo y que lo cobre a través de la factura de los servicios. Uh-huh. Mauricio Macri, octubre de 1989. Y que retrogradó, porque ahí tiene un discurso bastante inteligente. Bueno, no, yo no diría inteligente. Creo que, en realidad... Tenía la sinceridad de los 29 años. Claro, tenía la frescura de los 29, digamos, parece en ese punto. Sí. Bueno. Una de la patria contra ti. Tranquilo, un poquito. Tengo, vos sabés que acá, mira, a veces la carpeta... Ya te veo, ahí no, carpeta, todo esto es información de Patria Contratista, donde notablemente aparece, te puedo contar de IEXA, de cómo IEXA pasó de ser de propiedad del grupo Sogma a ser propiedad de Calcaterra, de cómo inmediatamente que pasó a ser propiedad de Calcaterra, en el momento que Macri se convierte en jefe de gobierno de la ciudad, gana una cantidad de licitaciones en la ciudad, importantísima, sí, por varios miles de millones de dólares. Estar de los dos lados del mostrador generalmente... Es bárbaro, ¿no? Tiene mucho negocio. Te leo Calcaterra. Simplemente uno, Macri, ¿no? Un tuit de Macri de hace 20 minutos. Gracias, muchachos, por la invitación, dice el presidente por Twitter. Lamentablemente no podré ir por la rodilla, pero como siempre los alentaré hasta el final. Bueno, le hizo caso a Magallanes. De esta manera, que no el presidente... Vaya, si te llevan a perder, no te lo sacas mal, dijo Magallanes ayer. De esta manera, el presidente está anunciando que no va a viajar a Estados Unidos. Bueno, pero lo pelaron hoy, es probable que no pueda. No, pero salió caminando. Pero una cosa es salir caminando, pero alguno de ustedes se operó de los meniscos. No, pero... Una cosa es salir caminando, por más Macri que sea. Ahí... Y otra cosa es subirse a un avión, donde normalmente a todos los que subimos a un avión se nos hinchan las piernas, nos pasan ciertas cosas, en mayor o menor grado. Debe estar absolutamente desaconsejado para un tipo que hoy jueves lo operaron de los meniscos, le hicieron artroscopía, que el domingo se sube el sábado se sube un avión. Pero totalmente desaconsejado. Cuando salió hoy del sanatorio, reconfirmaron que iba, que los médicos le dijeron que seguramente podía ir. Seguramente le dolió. Le habrán dicho lo contrario. Pero bueno, mira, vos, mañana... Yo creo más en el consejo de Magallanes. Sí, mañana no voy a venir. No, ¿cómo me... Y ¿sabés qué viaje? Me voy a Córdoba mañana a la mañana. Tengo una actividad partidaria en Córdoba, y a esa hora ni siquiera voy a poder salir por radio, voy a estar en plena actividad. Bueno, entonces vamos a hacer, para la semana que viene sí podemos profundizar el tema Patria Contratista. Patria Contratista, tengo unos... Esa no pierde la actualidad para nada. El martes que viene nos dedicamos un rato a hablar de eso. ¿Querés que hablemos un poquito? Hablemos del arrepentido. ¿Querés que cuente un poco el marco? Dale. Bueno, en principio se aprobó el dictamen de la mayoría, en este caso con 194 votos, entre los que votaron obviamente está Cambiemos, el grupo de Massa, el grupo de Bocio, los progresistas y los puntanos, y el Frente para la Victoria, que logró la eliminación de dos elementos que eran muy, muy cuestionables por parte de la oposición. Primero, la figura del colaborador eficaz. Y del colaborador en general. Exactamente. Es decir, no hay más colaboradores, hay solo arrepentidos. ¿Qué diferencia hay entre el arrepentido y el colaborador? El arrepentido es alguien, Carlos, que tiene que ver con el tema, y el colaborador puede ser vos, que es un tercero, no uno que está involucrado. Esto en el se eliminó. La otra... Entonces, cosa eso que... se evita que te implanten un servicio, un policía, un... La otra cosa que se eliminó... Exactamente. La otra cosa que se eliminó, y que creo que es importante, es los condenados, se los sacó también. Es decir, pueden ser, se le podrá reducir la pena, dice la versión final, a toda persona imputada por algún delito de los detallados, y luego enumera los delitos. Puede no tener sentencia firme, ¿no? No, no tiene que tener. Ah. Si tiene sentencia firme ya no entra en el beneficio. Imputado solamente. Por eso te digo que ese es el otro gran cambio que se logró en la discusión en el recinto, que es la eliminación de, por un lado, la figura del colaborador en todas sus formas, y por otro lado el tema de los condenados. Uh-huh. Que quedan también debidamente excluidos. Igual ahí te da una consulta, porque con la duración de los procesos y las posibilidades de apelación hasta llegar a una sentencia firme... No importa, la situación no cambia. El beneficio es una vez que se le aplique la condena. está también explicado. Es decir, que el, digamos, el arrepentido negocia. Acá están los procedimientos de la negociación, es engorroso, no los vamos a explicar. Y se hace un acuerdo que tiene que documentarse, se escribe. Bien. Con eso el juez le reduce un porcentaje de la pena que también estaba establecido de cuánto puede ser, no menos que tanto del máximo y no tanto que el, más del mínimo, etcétera. Y eso se aplica cuando termina el juicio. Es decir, cuando el tipo termina el juicio, le dieron 15 años y le ganó una reducción de un 30% por su actitud de arrepentido, entonces ahí le bajan la, el tiempo real de la condena. ¿Qué pasa con un arrepentido que miente? En realidad yo lo estuve buscando porque vos me lo preguntaste antes y vos sabés que parece que está penado que, de 4 a 10 está yo penado tengo eso. Sí, ah. pero me, no estoy seguro si no voló también más que arrepentido es, un mentiroso claro pero bueno. Porque era también medio controversial. Mirá, si vos mirás que esto que tengo acá es que mientras se iba discutiendo yo iba tachando y escribiendo porque hubo muchísimos cambios por ejemplo, si el arrepentido se encontrara privado de la libertad, podría ser el caso de alguno de estos que hoy están presos. La Nata, por ejemplo. No, la Nata está condenado. No, la Nata está específicamente está fuera. Báez. Ok. Lázaro Báez, imputado, preso, podría el juez valorar favorablemente su colaboración y resolver su excarcelación mientras sigue el juicio, por ejemplo. Tengo una pregunta igual, Carlos, como legislador, como parlamentario, sí. ¿Se pueden hacer leyes a medida? Se pueden, pero no creo que sea el caso. ¿No? No podrán celebrar acuerdos de colaboración los funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles de proceso de juicio político de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional y tampoco serán aplicables a supuestos en los que se investiguen delitos de lesa humanidad, dos cuestiones que aparecen también allí, que me parece que vale la pena resaltarlos. Bien. A ver, yo quiero, termino con esto. A mí todo esto en general me produce también, son esas cosas que te producen sabores contradictorios. Sí. A mí ya el buchón es una figura que no me gusta en ningún caso. El buchón, el alcahuete, son cosas feas. Toda esta cosa de premiar al delator, aunque sea un delincuente, para que facilite la cosa, como mínimo me genera una controversia íntima. Asumo que se acordó un texto pasable. Por eso se terminó votando, acompañando la votación, porque se llegó a un acuerdo con un texto aceptable. Mirá, ¿qué a medida será el tema este? Que se firmó el dictamen ayer y se votó hoy. Mirá, ¿qué a medida es? Gracias, Carlos. 10 de la noche, nos vamos a ir a las noticias de esta hora aquí en Del Plata. ¿Cuándo volvemos? Presenta. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22:02, temperatura 11 grados 9 décimas, humedad 90%. Reiteramos. Trabajadores de una empresa recuperada denuncian a la policía de San Isidro por represión. Uno de los miembros de la mesa directiva de la CETEP, que reúne a las cooperativas, explicó que desalojaron con violencia el predio ubicado en Paraná, al 1700 de Martínez, y se detuvieron a 10 personas. Por Radio del Plata, Lito Borelo agregó que fueron a manifestarse frente a la seccional para pedir la liberación de sus compañeros y los efectivos reaccionaron con gases lacrimógenos. Están reprimiendo en la primera de San Isidro, hay detenidos y heridos de la represión que hicieron a los compañeros que estaban yendo a la fábrica RD, la fábrica recuperada, y la infantería reprimió a mansalva en pleno barrio, en pleno lugar donde está lleno de casas de familias, y ahora están reprimiendo frente a la comisaría en donde están detenidos con gases y con balas de goma. Hay detenidos que son miembros de la mesa nacional, hay un compañero que es concejal de San Martín, y hay más compañeros que no tenemos certeza si están detenidos o heridos. El lunes habrá paro en todos los yacimientos del país. Los sindicatos petroleros decidieron frenar la producción de crudo por 48 horas. Ante el fracaso de una nueva reunión paritaria, esta noche votaron a favor de una huelga nacional. La izquierda cuestionó los proyectos de ley del arrepentido y extinción del dominio. Móvil del Plata.

está en Del Plata. Mercedes Morán, unipersonal. Me dijeron que es uno de los mejores espectáculos que hay hoy en la cartelera porteña. Muchas gracias. La verdad que estoy muy feliz porque estoy recibiendo cosas muy lindas de parte del público, de la crítica. Siento que conseguimos eso que pretendíamos. Así que estoy en esos días preciosos donde estoy en mi cuarta o quinta función, segundo fin de semana, y estoy recibiendo cosas tan lindas que, bueno, que la verdad que me ponen muy, muy contenta. Guillermo Blanc está en Del Plata. ¿Querés dar a conocer tus productos? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio Del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833. Recomendación de mujer a mujer. Romina Ford. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Ford. Y bueno, lo tomo siempre porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. Hola, soy Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Todos los sábados de 13 a 14 horas nos vamos a encontrar en Radio Del Plata para hablar de tus derechos. La Defensoría se acerca a vos para conocer tus problemas y acompañarte. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda. La Defensoría con vos, todos los sábados desde las 13 por Del Plata. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a Luis Salinas todos los sábados de junio y el domingo 19 de junio a las 21 horas. En vivo, Luis Salinas presentando su nuevo disco quíntuple, El Tren, en un show íntimo los sábados 4 y 11 de junio junto a su hijo Juan Salinas y haciendo Latin Rock los días 18, 19 y 25 de junio. Luis Salinas, sábados de junio y domingo 19 de junio a las 21 horas en El Tazo. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotazo.com.ar. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. De Liniers, yo digo una cosa, no le permitió que preguntara a un cronista de C5N, habla de libertad de prensa y lo que está haciendo, esto es peor que una dictadura, a los suegros de Cristina le rompió una puerta a patada y está comprobado que fueron 5 de la policía metropolitana, fueron al sur, ¿qué tienen que ir a hacer allá? Es increíble, bueno, lo del movimiento Evita, se fueron del Frente para la Victoria, ¿qué nos espera nosotros con esta gente? Buenas noches, para que los argentinos escuchen que lamentablemente el 22 de noviembre votaron a una dictadura. Empezó la casa de brujas. Mónica de Congreso. No tenga... Roberto, muchachos, con lo del buitre de Melconian queda más claro que nunca. Me acuerdo, bueno, aquella tapa de Página 12, ¿te acuerdas? En enero, que mostraba que estaban de los dos lados del mostrador, ¿no? Y bueno, esto que supo del buitre de Melconian, queda claro que están realmente de los dos lados del mostrador, ¿no? Porque ni en la época de Martín Hidoco los dijo, ni en la época de Menem y Cavallo estuvimos en esta situación, ¿no? Que realmente el poder económico está gobernando la Argentina, el poder económico real, por primera vez en la historia, está gobernando la Argentina, ¿no? Con esto de Melconian queda clarísimo. Te mando un abrazo. Para que vieron no, buenas noches. ¿Qué opinas de la selección? Para mí, en la selección argentina no tiene delantera, ¿no? Tiene defensa, medio campo, pero Vanegas es un genio. No, no hay de la mentira. Para mí lo que debería hacer la selección es ir club por club y sacar lo más habilidoso de cada club, y una onda Aymar, una onda Agüero, que saque de ahí, de los clubes, y que lo prueben con Messi, que hagan un entrenamiento, que los prueben con Messi, y necesitan 4, 2 por derecha y 2 por izquierda, y Messi en el medio. Y Vanega que distribuya la pelota de atrás, y te aseguro que es una delantera demoledora. Gracias. Buenas noches, María Teresa Belgrano. Hoy que tuve que andar por médicos y demás, moverme por Redón y Santa Fe, también cerca del Alto Palermo y por Cabildo, la cantidad de locales, chicos, cerrados, me impresionó. La verdad es una lágrima. No quiero pensar en los barrios que estará pasando, porque si en esas dos arterias, Cabildo y Santa Fe, estuve viendo eso, es una calamidad. Caballero, soy Milton de Bursaco. Están reprimiendo a la policía, ¿no? Este es el protocolo que ellos tenían. Esto es lo que quiere Macri para el país. Ahora, ¿dónde están las CGT? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Por qué no se para el país? ¿Dónde están las CGT? ¿Dónde está Moyano, Caló y Barrio Nuevo? ¿Qué pasa que no decretan ya mismo un paro nacional por tiempo indeterminado? No solamente por 24 o 48 horas. Porque 24 o 48 horas no es nada. Eso es lo que no entiendo y no comprendo. ¿Por qué dejan reprimir así? Vamos mal, ¿eh? Milton de Bursaco. Hola, caballero. Te habla Patricia de Flores. Te felicito por tu programa. Todas las noches te escucho. Y justamente te estoy escuchando que estás hablando de Melconian, que se llevó la plata afuera y fue el que denunció a Argentina. Que por qué no trae la plata ahora para nosotros, para la Argentina, y se deje de mentir, que es un delincuente. Te mando un beso grande, tiene que renunciar desde ya, como muchos otros. Y seguí así, te felicito y gracias. Muchas gracias, gracias por todos sus mensajes. 10:30 p.m, me decía Sebas. Ah, en un ratito vamos a tener música en vivo, ¿eh? Va a venir a visitarnos un gran artista, pero gran artista. Vamos a cantar algunos temitas de folclore. Exactamente, vamos a estar recibiendo... ¿Cómo anda, Lema? ¿Cómo anda, Roberto Caballero? Vamos a recibir la visita de Nahuel Penici. Es un pibe joven que la verdad que le está yendo muy bien con el folclore. Fue revelación en los premios Carlos Gardel, con una carrera realmente muy larga. Arrancó tocando ahí por la calle Florida y le está yendo muy bien. Así que vamos a estar recibiéndolo aquí en el piso. Va a venir con la guitarra, nos va a contar un poco. Es un chico ciego de nacimiento, no vidente, con oído absoluto, que toca muy bien y que canta también muy lindo. Así que en un ratito lo vamos a estar escuchando. Bien. Así que visita en vivo, como para tener un jueves musical, por lo menos hacia el final del programa. Y después vamos a estar hablando vos de otro tema también. Sí, tenemos dos temitas ahí, tecnología. Roberto. Sí, tecnología y política, porque vamos a estar hablando. Hoy Macri hizo un anuncio de la boleta única electrónica. Hizo ahí el lanzamiento en el Centro Cultural Kirchner, o como les gusta decir a ellos, en el CCK, para evitar la palabra. Bueno, estuvo haciendo anuncio de la boleta única electrónica. Vamos a hablar de qué países están usando este sistema, qué países no lo están usando, comentar algunos detalles desde el punto de vista tecnológico, digo, algunas imputaciones con respecto a eso. Y si les parece y queda tiempo, un temita que a mí me interesa. ¿Vieron cómo en el boletín oficial hubo un decreto el otro día que habla de mejorar la calidad de las comunicaciones celulares? Tiene algunos detalles bastante sorprendentes que benefician mucho a las empresas celulares. Les va bastante bien y parece ser que van a ser un lindo negocio. Bueno, como decía Carlos, ¿no? Dale a los privados, que los privados se encarguen. La van a pasar bien. O sea, festejaron el otro día. Cuando vieron el decreto dijeron, epa, nos viene bastante bien, ¿eh? Y si ellos festejan, nosotros estamos mal, entonces. Y me parece que a nosotros no nos conviene demasiado, ¿eh? Nosotros, incomunicados, detenidos e incomunicados. Y no sé si las comunicaciones van a mejorar, que es el tema principal, digo, ¿no? Seguramente las cuentas de ellos, sí. La cuenta de sus accionistas, seguro. Nora Lafón. Bueno, dígame. Estoy realmente entre lo que dice la carta de la presidenta y lo que uno está viendo en televisión y demás, es para preocuparse la situación actual de los periodistas en general, de los ciudadanos argentinos en especial. Creo que se está enrareciendo muchísimo un clima. Creo que esto de la represión, lo que está pasando con esta empresa recuperada, con lo que denuncia Cristina que pasó en Río Gallegos, y digamos es muy preocupante porque la justicia está actuando solo para un solo lado y realmente prácticamente todos los funcionarios están imputados, procesados, no hay nadie que se esté salvando de una causa judicial, y algunos en dos o tres intervienen, ¿no? Hay algunos casos de gente que está imputada en dos o tres causas o procesada en tres. Es como muy terrible porque no hay ninguna acción hacia otro lado. Todo lo grave que pasa, como lo decía Carlos hoy, eso no se investiga, no se investiga la guita en el exterior, no se investiga absolutamente nada. Y la televisión, y como hablábamos hoy, lo que pasa, el rol de los periodistas y todo eso, lo que no nos muestran. Ahí solamente desde que estamos viendo las pantallas de televisión y lo que denunciamos nosotros de esta represión, solamente salió en un recuadrito de C5N. Sí. Nadie lo mostró. La represión hoy ahí en Martínez. La represión en Martínez, no la mostró. Y ya salió de pantalla, creo, el cuadrito. Y yo creo que es una situación muy grave. Es muy grave porque además esta administración que tenemos en este momento lo que está haciendo es una cuestión escenográfica para todos sus operativos. Yo veía el otro día la investigación en la cripta del monasterio. Sí. Y entonces veía, qué curioso, ¿no? Porque ¿cómo iba a pensar que alguien podía, se suponía que si iba a guardar el dinero en esa cripta, debía tener idea de lo que era la cripta? Para mover la alfombra había a 6 esforzados policías tratando de moverla. Y después, para llegar a la cripta, en lugar de un arma, en realidad López tendría que haber ido con una moladora y un taladro. Entonces, vos decís, ¿cómo es esto? Después me canso de escuchar que se habla de la mansión de López. La casa de López es una casita de un profesional que ganó unos mangos. No es una casa. La casa de Blaquier en Punta Chica es una mansión donde hay un cerco alrededor de vigilancia, donde uno entra y hay columnas de mármol, hay cuadros valiosísimos. Eso es una mansión. Lo de López es una buena casa en el conurbano, pero no es una mansión. Y además les quiero decir, de una vez por todas, termínenla con la joya de valor. Todas esas cajitas que muestran son de Swarovski. Yo tengo tantas. Hoy no las traje porque no había televisión y entonces no las quise mostrar. Pero yo tengo tantas como esas porque ya ni todos los años me regala algo de Swarovski. Las cosas de Swarovski, a lo suma, las máscaras cuestan $200. Eso no son joyas. Y además mostraban una cajita para mostrar las joyas de oro, que era una cajita de cartón de celofán. Las joyas de oro tienen estuches de cuero con fondo de terciopelo, y todos se complican a hablar de cosas que no saben y andar mala información, decirle a la gente, porque todo es escenográfico, todo hay que mostrar. El perro, pobre perro, el perro se paró ahí arriba no porque olió nada, sino era el único lugar con alfombra. El perro tenía frío, hacía mucho frío, y el perro se paró ahí. No me cuenten que olió a través de la alfombra y los cartones que alguna vez hubo ahí dinero. Por favor, nos tratan de tarados a todos, de tarados. Ninguno leyó una novela policial en su vida. No saben que hay elementos científicos que te lo muestra la televisión todo el tiempo en otros países, donde no hay necesidad de excavar. Que hay cosas que se sabe si la Tierra fue removida hace cuántos años o no. Todo eso, hay cosas científicas para investigar. Pero sería menos televisivo. Pero por eso te digo, es todo escenográfico. Son montajes absolutamente escenográficos, como vos decías recién lo de la... Igual aclaremos, yo estoy con mi amigo Barragán, que dice que ¿para qué quería tantos relojes? Una de las preguntas que se hacía, ¿para qué quería tantos relojes? No, la verdad. El tema de los relojes. Mi yerno colecciona relojes, yo me apasionaba de los relojes. Pero esos relojes que mostraron, por favor, decían de gran... los relojes. Creo que vi de refilón un solo Rolex de lo que mostraron. Un Tag Heuer es un reloj que lo venden en los aviones, ¿viste? No tiene ninguna... No hay nada. Hay que saber de lo que... Cuando mostraron la botella de whisky. Todos esos whisky seguro los compró este hombre que viajó mucho en algún free shop. Pero te juro que en el Hipercoto donde yo compro, en el Abasto, ahí están todas esas marcas. ¿Viste? No hagamos cosas que no son. Si no, hay que pensar que en su vida vieron a una persona realmente rica que puede tener 9 millones de dólares.

Mendoza, en busca de novia con todas mis cosas. Anoche soñaba que me iba a Mendoza, en busca de novia con todas mis cosas. Hasta cuerda nueva te puse guitarra y cargué con vino de Uvita mi bota. Hasta cuerda nueva te puse guitarra y cargué con jugo de Uvita mi bota. Siguiendo mi viaje al lado de mi asiento, una buena moza me tenía inquieto. Me dijo ser dueña de muchas bodegas y ahí nomás de novio me puse con ella. Me dijo ser dueña de muchas bodegas y ahí nomás de novio me puse con ella. Llegando a Mendoza conocí a su gente, pues casi tonadas me hicieron pariente. Entre tintos blancos, rosados, clareces, le pedí a mi almohada que no me despierte. Entre tinto blanco, rosado, clarete, le pedí a mi almohada que no me despierte. Hola caballero, te habla Viviana de Villa Luzuriaga. No va porque es un cagón, porque lo van a escrachar en todos lados. Perdóname la expresión, pero por eso no va. Cristina andaba con una bota de plástico para todos lados. Quisiera que un día dé un discurso o una mini cadena de 45 minutos nada más, a ver qué es lo que dice, porque no sabe hablar. Y Maradona, dentro de todas las contras que tiene Maradona, dijo la verdad. Es un burro, no sabe ni leer. Bueno, te mando un beso, gracias. Y gracias a Dios que no va, por lo menos a ver si gana la selección. ¿Y a qué se dedica? Preguntó mi suegro. Yo, cazador enólogo, futuro ingeniero. Hola Roberto, te habla Marta de San Martín. Escúchame, ¿quién es el intendente de San Isidro? ¿Quién está ahí apoyando a gente que trabaja en su partido? ¿Dónde está la iglesia de San Isidro que no está con la gente que labura? ¿Dónde está la CGT que no va a apoyarlos? Que están lastimando a la gente, están reprimiendo. ¡Qué basura de gobierno! Dios mío, cuánto falta para que termine esta pesadilla, mira. No lo puedo creer, todavía no lo puedo creer. Bueno, un beso, chicos. Me quedé sin novia, adiós con mi empleo, y casi me matan si no me despierto. Caballero, buenas noches. Acá si Cristina no viene enseguida a alinear la fuerza del Frente para la Victoria, esto va a ser un desastre. Está cada vez más disperso el Frente para la Victoria. No sé en qué va a terminar si no tiene un conductor que lo ponga en línea. De todas maneras, uno como kirchnerista que quiere mucho a Cristina siente un estado de orfandad que es insoportable, porque no tenés quien te represente. Gracias, buenas noches. De 21 a 24, Caballero Nocturno con Roberto Caballero por Del Plata. Muchas gracias por los mensajes. A ver, estaba leyendo hoy una nota que tiene que ver con una protesta de productores porcinos de carne de cerdo, ¿no? En el puente Rosario Victoria, reunidos por la Federación Agraria, los productores organizaron una protesta para reclamar políticas del gobierno nacional ante un panorama desalentador que atraviesa el sector. El presidente de la Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe, confirmó que la situación es preocupante y exigió respuestas con políticas de largo plazo. Estamos muy mal, dijo, ya lo hemos explicado, y el problema no es solo, son varios. Han subido los costos, se han triplicado, y a eso hay que sumar el ingreso de carne de varios países, sobre todo de Brasil. Lo tenemos en línea a Quiriaco Fortuna, él es el coordinador de la Comisión Porcina, precisamente de la Federación Agraria. Quiriaco, ¿cómo le va? Roberto Caballero lo saluda. Muy buenas noches. Bien, a ver si se puede acercar un poquito más, que lo escucho bajito, a ver, o ¿usted me escucha bien? Yo lo escucho bien, lo que pasa es que yo lo estoy hablando de un teléfono viejo, que se me rompió el chip, y entonces por eso me va a escuchar medio bajo. Ahí lo estoy escuchando, ahí lo estoy escuchando mejor, ahí levantaron el retorno, estoy escuchando. Quiriaco, ¿cuál es la situación del sector? ¿Por qué esta protesta? No, la protesta viene a raíz de que el fin de diciembre, principio del 2016, empieza a subir el precio del maíz, que es el alimento principal que usamos nosotros para los cerdos. Ahí pasó de 90 pesos a hace unos días 300 pesos de los 100 kilos. Ajá. Sumado al aumento del pellet y de algunos núcleos, más el aumento del combustible, más el aumento de la electricidad, que se usa mucho en los criaderos, eso está haciendo de que el productor de cerdo estoy trabajando a pérdidas, está perdiendo casi entre 400 y 500 pesos por cada cerdo terminado que vende. Uh-huh. Nosotros lo que hicimos a partir del mes de enero fue presentar un proyecto al Ministerio de Agricultura de la Nación, fuimos recibidos por Rodrigo Troncoso, en donde les presentamos el proyecto de una compensación hasta productores de 100 madres, claro que estamos hablando de pequeños productores, hasta 100 madres, por tres, en ese momento pedimos una compensación de 3 pesos por kilo vendido de cerdo, hasta que se solucione un poco el problema del consumo del precio del maíz, ¿no? ¿Y por qué se incrementó el precio del maíz? ¿Tiene que ver con el tema de retenciones? Y un poco, hay varios elementos. La quita de retenciones subió, lo hizo subir, pero no tanto. Sumado a eso, la falta de siembra de maíz que viene a cargarse de los últimos 2-3 años. El maíz, hacía 4-5 años atrás, que la gente empezó a dejar de sembrar maíz porque era muy alto los costos para sembrar y muy bajo el precio. ¿Sí? Claro. Para cerrar la exportación. Uh-huh. Sumado que hay una menor cosecha a nivel mundial, que hay un mayor consumo de maíz a nivel mundial también, entonces por lo tanto todos esos elementos han jugado en contra para que el maíz suba, vaya para arriba. Uh-huh. Entonces yo quiero aclarar, pues, si no me voy a poner en contra a los productores de maíz, no estoy uh-huh. en contra de que el maíz suba y se tome su valor ese real que tiene que tener. Lo que pasa es que es imposible que el productor pueda bancar esa pérdida, inclusive nosotros dependemos de un mercado interno. Si todos los cerdos que se producen en Argentina se venden en el mercado interno, si usted tendría que llevar el valor del capón hoy, que se está pagando 17-18 pesos el kilo, llevarlo a 25-26 pesos el kilo para cubrir esos costos, que sería un serio problema porque no le podemos vender la carne al consumidor. Claro. Es una ruleta ahí que no la podemos solucionar, ¿entiendes? Uh-huh. Por eso pedimos al gobierno hasta que la cuestión se solucione o busque su nivel normal, ¿no? Otra cosa que los inquieta, digo, tiene que ver con las importaciones, ¿no? Provenientes de España, de Brasil. Bueno, también ese es otro agravante. Si las importaciones de cerdo siempre existieron en la medida en que no sean de un valor tan alto como lo que se dio en algún momento en la década del 90 al 2000, y hace 2 o 3 años también había subido el doble de lo que se importaba en meses anteriores. En estos meses aumentó, creo que la importación de carne de cerdo del exterior, el valor normal son 1.200 toneladas mensuales, creo que ya pasaron a 1.500, 1.600. Ajá. Pero eso también es un agravante. Pero no es el... si nosotros cerraríamos la importación, tampoco nos... No sé, hoy no tengo tan claro, no sé si solucionaríamos el problema, porque el problema más grave nuestro es el alto costo del alimento. Claro, el alto costo del alimento. No, yo tenía acá un dato suministrado por el Ministerio de Producción de Santa Fe, sí, que dice que las importaciones de carne de cerdo alcanzaron los 20 millones de pesos hasta mediados de mayo, un 60% más que en el mismo periodo del año pasado y un 62% más que en todo 2015. Sí. Y en el caso de la bondiola de cerdo, el aumento de las importaciones en 5 meses desde 2016 fue del 372%. Claro. Números importantes, claro, ¿no? Claro, porque los cortes que vienen son sin hueso, viola o jamón, sin hueso. El temor que tenemos, primero que nosotros, es decir, que la comisión promovimos hace el 2009, 2010, la producción de cerdo y la crianza de cerdo para los productores de alimento nuestro, para las chacras chiquitas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Bueno, pasemos a una producción mixta, con una rotación dentro del campo, para que se arraigue la gente en los pueblos, para que se genere puestos de trabajo, para que haya una rotación en el campo, para que se pueda hacer maíz, no solo soja. Y ahí se nos reivindicó eso, ¿entiendes? Uh-huh. Y esta gran cantidad de productores chicos, jóvenes, que se han metido en un criadero de cerdo, hoy no saben qué hacer, es decir, no pueden soportar este alto costo, es decir, más de 2 o 3 meses más, y cuando tengan que salir a comprar nuevamente el maíz, no le va a alcanzar lo que cobraron por los chanchos para comprar el maíz, entonces eso va a ir en liquidación. Claro. Es decir, estamos pidiendo una solución al Ministerio de Agricultura como para que atienda esta situación

Roberto querido, Andrea de la Plata. Dos preguntas. ¿El arrepentido tiene que demostrar y probar lo que está diciendo? Y otra cosa también que el otro día lo escuché a Villarreal, ¿no? ¿Es retroactivo? Si yo puedo decir que en el pasado alguien me hizo algo y no tener pruebas. Gracias, los quiero mucho. Impresionante la carta de Cristina. Un beso para todos y todas. Buenas noches, caballero. Soy Rosa de Doxú. Tengo 81 años y escuché la editorial que hiciste. Me da un poquito de miedo, pero tenés mucho coraje para decirlo y así nos prevenimos todos. Muchísimas gracias. Vamos a estar atentos. Gracias. Roberto Caballero, buenas noches, te felicito por el programa, me parece excelente, me acompañas todas las noches y quería hablar sobre Cristina. ¿Qué le han hecho? Esto es una dictadura, Roberto. Acá estamos en manos de dictadores, donde patean puertas, las abren a los empujones, se llevan, ahora un desastre bárbaro en San Isidro. ¿En manos de quién caímos? Por favor, te mando un beso muy grande a todos y a todas. El pueblo tiene la solución en sus manos. Gracias por el programa que haces. Te felicito. Mi nombre es María. Muchas gracias por los llamados, por los mensajes. A ver, voy a aclarar de vuelta. Yo creo que acá están pasando cosas horribles. No, nada es asemejable igual a una dictadura en los términos lógicos, ¿no? Porque trazar analogías con cosas que son mucho más terribles no explican lo que sucede hoy. Lo que hoy está sucediendo es un gobierno claramente persecutorio, autoritario, pero no llega a ser una dictadura. La palabra dictadura en la cabeza de todos nosotros funciona en base a otras cuestiones, me parece. Digo, no creo que sea lo que ocurra hoy. Eso lo quiero dejar claro. Entiendo lo que quieren decir, digamos, la cuestión autoritaria. Es más, yo estoy viendo en este momento imágenes en el sitio digital de Perfil, las imágenes de la casa allí en Río Gallegos, que fueron, claramente se ve un borseguir, digamos, rompiendo la puerta, se ve el marco roto. Y parece una escena de otro tiempo, ¿sí? Una escena de otro tiempo. Y la sintonía que anunció la propia presidencia, la curiosidad, vamos a decirlo así, de que también hubiese una comisión desplegada de la Policía Metropolitana allí en Río Gallegos cuando esto sucedía. Preocupantes, son cuestiones preocupantes, es bueno estar alertado. Me parece que la carta de la presidenta, de la expresidenta, digamos, en este sentido, tiene un valor inmenso, porque más allá de lo que diga la televisión, o más allá de lo que diga la comunicación concentrada, la voz de una expresidenta con dos mandatos consecutivos, y yo, para mí es muy relevante. Hoy está diciendo cosas muy pesadas. Ojalá en el gobierno alguien registrara esto y, más que atacar o responder como vienen respondiendo, dieran alguna explicación satisfactoria sobre lo que ocurrió en Río Gallegos, pero también sobre lo que viene ocurriendo contra un espacio político, más allá de las individualidades o de los casos individuales de algunos funcionarios. Digo, me parece que esto es mucho más grosero, ¿sí? Mucho más grosero, insisto yo. Bueno, a ver, vamos a cambiar un poquito el clima. Le quiero agradecer a Julia, que nos ha mandado, la amiga de Magallanes, que nos ha mandado una sopa paraguaya. Sí, están comiendo acá desesperado. Es maravilloso esto, sí. Caballero, sí, lo estoy disfrutando. Le agradecemos, gracias por darnos de comer y tener esta maravillosa cena. Está delicioso, ¿eh? Acá con Norita estuvimos disfrutando de lo que trajo. Tiene un olorcito. Sí, claro. Sí, está increíble, ¿eh? O sea, ustedes saben porque yo hablo tanto, primero porque tengo alguna facilidad, digamos, pero en líneas generales porque tengo que dejar que coman, entonces yo hablo. Gracias, caballero. No, en el caso y ya le va a hincar el diente ahora cuando llegue el noticiero. En el caso del EMA, después ya tenemos a nada, están muy concentrados nuestros dos colegas aquí. No, Colombre se cuida estrictamente porque es un corredor profesional. Sí, en serio. Ahí lo saludamos al maestro Alejandro Dorina, que está ahí en los controles, ya ha llegado a la radio. No se vayan, que en un rato, en menos de una hora, van a estar allí con La Venganza Será Terrible. Nos vamos a las noticias de las 11. Cuando volvemos, recuerden, Caballero Nocturno sigue. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 23:03, temperatura 12 grados 8 décimas, la humedad 87%. Murió Graciela Mancuso. La radiodifusión argentina perdió una de sus voces más queridas. Nos vamos, nos encontramos en estos días. Y con los oyentes también. No se vayan a olvidar que estamos en Del Plata con Gracias por la Música. Gracias a todos por todo, por estar del otro lado, por estar sintonizando Del Plata y por escuchar Gracias por la Música. Chau, chau. Soy Graciela Mancuso. Los espero siempre. La locutora de extensa trayectoria en Radio del Plata falleció esta tarde a la edad de 69 años. Debutó en 1972 en Radio Rivadavia y trabajó junto a Juan Alberto Badía en el ciclo Imagínate por Radio del Plata. Actualmente conducía el programa Gracias por la Música en nuestra emisora. Todos sus compañeros de la radio lamentamos profundamente su partida. El sacerdote José María Di Paola denunció que en Argentina existe una campaña contra el Papa Francisco. El cura, conocido como el Padre Pepe, afirmó que las expresiones malintencionadas provienen de algunos medios poderosos y con ideologías destructivas. Internacional. Barack Obama aseguró que el empate en la Corte Suprema sobre la ley migratoria es consecuencia de la obstrucción republicana. El presidente de Estados Unidos consideró al partido opositor responsable del resultado por su terquedad. Asimismo, remarcó que los republicanos impiden completar el alto tribunal tras el deceso de uno de sus integrantes. Deporte. Fútbol. El presidente de Racing habló del frustrado pase de Lolo a River. Víctor Blanco dijo por Radio del Plata que nunca le escondieron la lesión del jugador a River. Y agregó que lo que generó el problema fue una confusión porque los médicos de Racing dicen que en 30 días va a estar bien y los de River le diagnosticaron 90 días para recuperar. Pues en el público conocimiento, ¿no? No, se lesionó, se operó, después tuvo una recaída cuando fue el partido con Boca y inició el tratamiento, según los médicos de Racing, que ahí es donde está quizá las diferencias. Con el tratamiento en 30 días el jugador va a estar para jugar también, aparte médica de River, que opina que puede demorar 60 o 90 días. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas, la humedad 87%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Lomo de atún Marolio en aceite natural, 170 gramos, 28,99. Ananá Marolio en rodajas, 825 gramos, 49,99. Vino Cava San Julián Clásico, 750 mililitros, 31,99. Precios válidos para la República Argentina hasta el 26 de 2016. Se ve con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Love me, love me, love me, ain't got nothing. dar a conocer tus productos? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymesdelplata@amdelplata.com o llamanos al 1150942883. 1150942833. Bueno, lamentablemente tenemos, bueno, ya lo comunicó y lo dio a conocer el informativo de Radio del Plata. Falleció Graciela Mancuso, una gran compañera, una gran maestra de locutores, que ha trabajado obviamente en esta radio y en tantas otras emisoras, en televisión. Y la verdad que estamos todos muy tristes. Tuve oportunidad de hablar hace unos minutos nada más con Brenda, su hija, que estaba obviamente consternada. Me pudo explicar muy poco y además le pregunté pocos detalles porque estaba en el medio de una situación difícil. Se descompuso, llegaron a llamar al PAMI, pero lamentablemente no pudieron hacer nada. Falleció de un paro cardíaco y, bueno, estaba Brenda allí en la casa de su mamá y la vamos a recordar obviamente siempre, una gran maestra de locutoras. Además, una gran voz de la generación, sí, de las grandes voces de la radiofonía, de las mujeres que hicieron la noche de la radiofonía, sí, que trataron la sensualidad para presentar sus programas musicales, sus programas de entrevistas. Ella con Nora Perlé, con Juan Alberto Badía, sí, con, claro, tantos otros. Sí, con Beatles, María Esther Sánchez, entrar, claro, con los Beatles tiene un sentido bastante especial. Y fue una de las locutoras que se corrió claramente de la lógica de la locutora que leía avisos comerciales. Se amplió el espacio de una manera llenaron increíble, la noche, ¿no? Realmente crearon la radio la noche. Con un estilo tan especial que realmente es una de esas voces que casi nadie duda cuando escucha, que es una de las voces conocidas, una de esas que arman la banda de sonido de la radio, ¿no? Tan diferente de otra, ¿no? Así, sí, que realmente la vamos a sentir. Tenía un programa acá los domingos. Uh-huh. Gracias por la música. Gracias por la música, ¿no? Que bueno, era el título para ella, obviamente, ¿no? Era. Así que bueno, seguramente, bueno, vamos a tratar de conversar o de charlar con sus colegas, con sus amigos, con sus compañeros. Obviamente ya en las redes sociales están, bueno, dando a conocer la noticia y obviamente solidarizándose con la familia y recordándola, ¿no?, a Graciela Mancuso, que la abrazamos fuerte y a toda su familia también. Graciela Mancuso, parte de esta radio. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Voy a dar mi vida. Si no te vas, vas a saber quién soy. Vas a tener lo que muy pocas gentes. Algo. Y bueno, no podía haber un Pedro Almodóvar auténtico sin Chavela Vargas, claro, sí, cerrando en el final de Julieta, la película que se estrena hoy. Una de las películas que más genera expectativa esta semana, es decir, no es la. Sí, claro, yo creo que es la película única de la semana, porque aún la película Catástrofe sobre la nueva versión del Día de la Independencia no tiene nada que ver con esta película, sobre todo para los argentinos que amamos tanto a Almodóvar. Y que yo creo que Almodóvar con esta película vuelve fundamentalmente a uno de sus temas predilectos, un tema que conoce bien y que es el tema de la mujer que siempre ha sido protagonista, gran protagonista de sus películas desde todos los ángulos, y que acá, basándose en varios cuentos de Alice Munro, Premio Nobel de Literatura del 2013, él cuenta la historia muy dura de una mujer que nos vamos a ir enterando, no ve a su hija dejó de verla desde hace 13 años, y con lo cual no sabe, no ha tenido ningún contacto más con ella, sabe que está viva, pero no sabe otra cosa. Y a partir de un encuentro que ella tiene en la calle con las mejores amigas de su hija, se entera que tiene 3 hijos, que vive en Suiza, bueno, y eso le vuelve a destruir la vida que la había comenzado a construir de nuevo, y empieza en una larga carta a contarle a su hija qué es lo que pasó de su vida, por qué no le dijo determinadas cosas, por qué guardó determinados secretos. Es una historia de pasión. Y las mujeres tratadas desde todo punto de vista, de cómo son cuando son jóvenes, de los temores, de los celos, de la competencia, del dolor de una madre, del cariño hacia un hijo, que es algo que es absolutamente diferente a todo, de su pasión por su marido, del desencanto de su padre, de todas las cosas, y de cómo un ama de llaves, uh-huh, o la persona que maneja una casa puede influir y destruirle la vida a una familia. Nora, ¿sigue jugando ese Almodóvar clásico con esa lógica entre la tragedia y el absurdo? ¿O no, se corre esta, de...? Esta se corre un poco más a ser una película más, te diría, si bien va y viene de los tiempos, hay muy pocas cosas de la simbología almodovariana, para decirlo. Es más una película donde entendés lo que le está pasando a la gente, no tenés que andar pensando. Tiene algunas cosas, como por ejemplo que un tren, cuando va Julieta joven, y donde se desencadena su historia de alguna manera, por ejemplo, está nevando y aparece un reno corriendo al lado del tren. Okay. Dice, eso es bien Almodóvar. Claro, eso es bien Almodóvar. Eso es bien, absolutamente bien Almodóvar. Y quiero decirles que además, La Julieta joven es Adriana Ugarte, que si ustedes vieron en algún momento en televisión una serie maravillosa española que se llamaba El tiempo entre costuras, sí, ella es la protagonista, claro. Esta chica con esa cara maravillosa, acá está rubia con el pelo así parado tipo hippie, porque de los años que empieza la película. Y Julieta Mayor es esa otra magnífica actriz que nunca había trabajado con Almodóvar, que es Emma Suárez. Uh-huh. Divina, hermosísima. Y bueno, el galán es, para tenerlo muy en cuenta, Daniel Grao, sumamente buen mozo. Y de la etapa almodovariana quedó Rosy Pérez. Okay. Bueno, que entonces, bueno, que es... que claramente es como una de las caras. Es una de las caras, creo que 8 películas. Esta es la octava película que hace con Almodóvar, que es como, bueno, de las 20. Esta es la película número 20 de Almodóvar. Y bueno, y termina con el broche de la película, no les cuento ni cómo termina ni cómo es el final, pero termina precisamente con esta canción de Chabela, que realmente una película de Almodóvar sin una Chabela Vargas es casi como imposible. Esa mujer maravillosa que me dijo alguna vez en un reportaje en Platea, cuando hacíamos con Alicia Petty, nos dijo, y bueno, dice, yo no sé, hay gente que dice que reconozco que he vivido, ella dice, yo digo, reconozco que he bebido. Bueno, es realmente un placer haber visto esta película desgarradora pero maravillosa de Pedro Almodóvar, que se llama Julieta. Si no te vas, vas a saber quién soy. Vas a tener lo que muy pocas gente. Algo muy tuyo, mucho amor. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Don Gustavo Lema, me estoy recuperando de la sopa paraguaya. Esta es impresionante. No, no, es impresionante. Muy rico, Julián, gracias. Sí, maravilloso. La verdad que serio, gracias. Por aparte, hay que tomar la molestia de venir hasta acá, digo, prepararlo, venir hasta acá, traerlo. Mucho trabajo. Muchísimo laburo, en serio. Y sabemos que es alguien que labura muchísimo. La vez que vino a retirar su premio, la vez pasada, muchísimo laburo tiene, digo, labura todo el día. Y después de todo el día venirse para acá, ahora Cazón en este mismo instante se está robando parte de la comida mientras que hablamos, aprovechando el momento del aire, ¿no? Para los operadores. Peor, muy bien, claro. ¿Cómo nos habrá visto, no, Julia, para traernos comida? Dos veces. Bueno, pero ya nos quejamos de la pizza. Igual, viste, que elige, hay un detalle que no es a ver, es muy especial, habría que marcar, que es que viene los días que no está Magallanes, No, yo creo que no se lo quiere cruzar, Sí, después la historia de amor. Personal, vos decís. Sí, yo creo que sí. Robert, ¿te parece que arranquemos con el tema que habíamos anunciado? Tiene que ver con los celulares en la República Argentina. Sí. Vayamos a algunas máximas con las cuales estamos de acuerdo la gran mayoría. Una de ellas tiene que ver, el servicio celular en Argentina anda espantosamente mal. Que realmente uno intenta comunicarse, mantener una comunicación telefónica, y si uno hace tres cuadras caminando, se corta tres veces, vuelve, hace unos ruidos rarísimos, hace como unas explosiones en el oído, uno escucha, el otro no. Es una máxima que es verdad. Que, a ver, que el servicio 4G en la Argentina anda bien, anda mejor que el 3G, pero es uno de los más lentos de la región y ha bajado, tenía una velocidad hace un año y bajó esa velocidad con el paso del tiempo. También es un dato de la realidad en base a una encuesta que ha salido hace muy poquito. Eso quiere decir que ha empeorado el servicio que era muy bueno, que era el de 4G. A ver, que no están consiguiendo con este plan canje que salga adelante. Recuerda que lo planteamos el otro día, lo del plan canje frustrado, por lo menos por el momento, también es verdad. Pero a ver, ¿qué sucede con todo esto? Es que el otro día salió el decreto 798, cuando me refiero a otro día, estoy refiriendo al día de ayer, miércoles, en el boletín oficial, fue publicado el decreto 798 del Ministerio de Comunicaciones. Esta publicación tiene una cantidad de cuestiones interesantes, porque, por lo pronto, lo que plantea es, cómo llevar adelante al que los reclamos de la gente cuando se queda sin servicio de celulares, bueno, pueda recibir algún tipo de compensación económica, que esté pautado, que esté normado de alguna manera y que funcione mejor. Hasta ahí estamos de acuerdo, me parece que es interesante, porque realmente ha habido cortes magníficos en la Ciudad de Buenos Aires, que las empresas dieron mucha vuelta para abonar o para descontar realmente del servicio del abono básico. La cuestión es que en el medio de este decreto dice lo siguiente, y vamos a tratar de explicarlo. Como forma de incentivar el rápido despliegue de redes y la compartición de infraestructura, no se cobrará canon locativo por el plazo de un año por el uso de los inmuebles estatales en los que se instalen radiobases dentro de los tres meses de publicada este decreto en la Ciudad de Buenos Aires o seis meses en el resto del país. Pero esto se amplía. Si hay dos empresas de celulares que ponen una antena, ahí tienen dos años para estar gratuitamente. Y si son tres las empresas celulares, tienen cuatro años para estar gratuitamente. Vamos a tratar de explicarlo si es que no se entendió. Sí, clarísimo. A ver, las empresas celulares están teniendo desde hace un tiempo muchas complicaciones para poner las antenas de telefonía celular. ¿Por qué, Roberto? Porque hay mucha gente que se queja, porque hay sospechas de que una antena de telefonía celular cerca es bastante nociva para la salud, que podría en algún caso generar problemas como el cáncer. Por lo tanto, la gente dice, yo no quiero una antena de celular arriba de mi edificio, no quiero una antena de celular cerca de mi casa. Por lo tanto, realmente es verdad que en el último tiempo se les complicó mucho a las empresas poner antenas nuevas. El gobierno, con esta idea de ampliar y mejorar el servicio, porque aparte, solo el 51% de la República Argentina tiene antenas de celulares cerca, por lo tanto hay parte del país que no están con buena conexión. ¿Qué dijo el gobierno? Bueno, vamos a destinar los edificios públicos, las terrazas de los edificios públicos, para que pongan antenas de celulares. Hasta ahí podríamos pensar que es un poco polémico, porque los trabajadores estatales pueden decir, justo arriba de mi cabeza me va a poner la antena, pero bueno, supongamos que sirve para mejorar el servicio. El tema es que si una empresa... Es gratis. Claro, pone la antena... Es gratis. Gratarola, Roberto, te regalamos el espacio. Y si dos empresas ponen, no es gratarola un año, es gratarola dos años. Y si tres empresas se ponen de acuerdo...

dicen que tiene oído absoluto. Vamos a preguntarle si es así. Estamos con todos los mitos, vamos a tratar de confirmarlo. Sí, tiene todo, tiene todo. Y realmente es un musicazo. Le ha ido muy bien en los premios Gardel, donde recibió uno de los premios. Está presentando su disco estrenado este año y tenemos aquí con nosotros al señor Nahuel, que vamos a recibirlo y vamos a tratar de seguir un poquito su historia. Nahuel Penici, que es músico y que está dando vueltas por todo el país. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien, papá? Mucho gusto. Bueno, gracias por invitarme. Gracias por venir a esta hora a la radio. Está con la guitarra en la mano. A como ver, siempre. Lo que primero, vayamos a confirmar. ¿Es verdad todo lo que dijimos? ¿Es así? ¿Arrancaste tan chiquitito? Sí, arranqué de los 3, 4 años. Porque, bueno, a mis viejos les gusta mucho la música y me crié en un ambiente lleno de música, tocando el bajo, que era lo que me llamaba la atención. Como vos decías, no se me caía, entonces me lo pusieron en una cama para que no se me caiga. Y ya, yo empecé a tocar, de una forma extraña, con el mango hacia el otro lado, pero digamos por causalidad, por casualidad, no fue una cosa de planeada, ¿viste? Fue que me lo pusieron en la cama y ya quedó así. Entonces ya me quedó esa forma de tocar. Pero a ver, ¿vos das vuelta a las cuerdas? No. ¿O mantenés las cuerdas como están? Eso justamente es lo llamativo, que las cuerdas no las doy vuelta. Toco, digamos, como el bajo me lo mostraron desde chiquito. Sí. Después, cuando no tuve más al bajo, me dieron una guitarra. Pará, pero hubo una situación en el medio, ¿no? ¿No hubo un afano que se llevaron el bajo con robo? Me robaron el bajo a los 8 años, cuando yo vivía allá, donde vivo siempre, en Varela. Un día no estábamos y nos robaron el bajo. Y entonces yo no tenía que tocar, así que mis viejos me dieron una guitarra para que me tranquilice un poco y me divierta y nunca pensaron que ibas a terminar esto, o si tenían alguna expectativa. No, ellos se daban cuenta que yo disfrutaba y que me gustaba y que quizá tenía facilidades, pero nunca pensaban en todo esto. Bueno, yo tampoco. Yo creo que a partir de empezar a tocar en la calle Florida, yo fui artista callejero como por 3 años, de los 16 a los 19, y bueno, ese tiempo a mí me sirvió mucho para darme cuenta que la música era lo mío. ¿Cómo era esa la experiencia de estar en la calle tocando? Y muy emotiva, la verdad, porque bueno, yo tocaba temas que quizás la gente conocía, más que nada de folclore y algunas cosas, de nocheros, bueno, cosas Arjona, Montaner, todo lo que la gente yo creía que le gustaba. Y un todoterreno, te diría, ¿viste? Sí, ¿no? Ahí tenés que tocar todo para que la gente pague. Y bueno, y lo que pasó fue que yo tocaba, digamos, a capela, sin micrófono, y con la guitarra también de aire, y entonces eso me produjo un desarrollo quizás en la voz de tocar, por cantar fuerte, uh-huh. Y la verdad que la calle me ha dado mucho, muchísimo, porque tantas historias han pasado por ahí, gente que se para a escucharme, y yo sentía que podía compartir la música con la gente, y bueno. La verdad que fue una experiencia muy fuerte en la calle. Te vas a estar presentando en el Tazo dentro de muy poco, ahora en julio, ¿no? Sí, el 7 y el 14 de julio estaremos en el Torcuato Tazo. El 7 junto con el flaco Néstor Basurto, que es un tremendo músico, uh-huh. Guitarrista y autor, el compositor. Y el 14 de julio con Franquito Luciani, que es un armonicista también de la hostia, que bueno, él también estuvo en el disco este que estoy presentando, Primavera. Así que Roberto, ¿te parece que escuchemos algo? Porque está con la guitarra en la mano, está totalmente. Ahí, aló el micrófono, y seguimos charlando después. Totalmente. Claro que sí. Bueno, Roberto, te voy a tocar una canción llamada Primavera, que es la que lleva el nombre del disco, para que escuches. A ver. ¿Qué va a ser? Ya pasó. A veces las cosas no salen como uno las planeó. Y el honor, un segundo plano, pues primero está el terror de no saber qué será de mi alma. Si estás tan lejos, si estás tan lejos de mí. Y pensar que creí con locura que el futuro nos diría siempre sí, y fue no, mucho no, y tu decisión quebrando el mundo en dos. Y detrás de las sombras de mi casa hablo con tu voz aunque no estás, hablo con tu voz aunque no estás aquí. Una luna llena y tu sonrisa al caminar caía a la tarde bebí tu aliento de soledad. Me acerqué nervioso como pisando sobre un volcán. Y tu perfume adelantó la primavera. Primavera intensa, casi perfecta, tan ideal. Y regada en mi pecho como una lluvia de eternidad. Y aunque estás tan lejos, algunas veces puedo pensar que la ilusión es alimento para el alma. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y aparte es divino verlo tocar, ¿viste? Sí, es un poco raro, ¿no? si llegas a mirar las manos se te complica todo. Está todo al revés. Más que raro, distinto, diría yo. Digo, sí, distinto. Para los oyentes, digamos, tiene la guitarra exactamente al inverso de lo que estamos acostumbrados nosotros a... De lo que tocan los diestros, ¿no? Exacto. Pero con las cuerdas, digamos... Como un diestro. Claro, normal, ¿eh? Digamos, no cambio, no digo otras cosas. Eso lo hace todavía más loco, digamos. Sí, sí. Pero... Bueno, de hecho yo, digamos, justamente no aprendí con ningún profesor porque esta técnica la tuve que inventar. Digamos, yo no tengo ningún modelo que toque así que bueno, tuve que copiar los acordes. Cuando era chico escuchaba los acordes, entonces los sacaba. Y tenía que ver cómo poner los dedos así, porque no había quien me enseñe. Así que bueno, fue todo un desarrollo primero y bueno, y ahora... ¿Patentaste esto, Nahuel? ¿Sabes que no? Tenemos que patentar, tenemos que hacer negocio con esto. Me diste una buena idea. Sí, tenemos que hacer un tipo de negocio. Dale, esto, hacemos negocio los dos. Después del programa hablamos, hay un Diego en el medio. Pero... Dale. Es raro el lema, Roberto. Es raro. Ya lo dijimos. Bueno. Tenemos los negocios acá. Cuando no estás Magallanes, también. Claro, totalmente. Es muy interesante la técnica. ¿Qué pasó cuando te encontrás con otros músicos que te ven tocar así la guitarra? No, ellos cuando me miran los dedos no sacan ninguna, ¿viste? Así que yo le digo, bueno, ustedes tienen que escucharnos, ¿vale? Pero sí, la verdad que con los músicos me llevo muy bien. Digamos, al principio llaman la atención la forma de tocar, pero después por ahí termina siendo secundario, como yo creo, porque, digamos, yo trato de hacer música de la misma forma que cualquier músico y nada, digamos, esto es como tocar de una forma distinta, pero llegar a lo mismo. Así que lo disfruto muchísimo. Aparte, una bellísima voz. Bueno, eso... Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias. ¿Y eso estará conectado con el oído absoluto? ¿Es así? ¿Tenés oído absoluto? ¿Cómo es esto? ¿Qué significa esto? Y mira, si le cambiás dos letras sería obsoleto. No te tienes abajo. Sí, bueno. A los 5 años, una profesora de música me dijo que tenía oído absoluto. Que bueno, para la gente que no conoce es como, digamos, reconocer los tonos, los acordes, digamos, al instante, ¿no? Vos tocas esto y decís, la sostenido, la, mi... Siempre me divierto con las bocinas de los trenes, cuando estoy caminando, digo, bip, bip, este es un la, un sol sostenido... Técnicamente quiere decir que vos percibís todos los sonidos. Sí, que con la mayor precisión y definición y toda la sutileza. Claro, por ahí el tema del oído absoluto te ayuda para eso, para escuchar, digamos, los detalles. En algún momento quizás es un poco difícil porque uno escucha tanto que no termina, qué sé yo, no termina disfrutando porque está metido en escuchar cada detalle. Por eso, mientras uno va madurando, va escuchando la música de otra manera. Y bueno, creo que hoy el oído es una herramienta que me acompaña importante, pero no es la más importante. El oído es como un malabarismo, pero creo que lo principal es la intuición, la convicción, la constancia, ¿no? Todas esas cosas. Ahora, yo quiero hacer una reivindicación personal, ¿no? A mí me acusan de que tengo muy mal oído. Bueno, sí. Es verdad que es raro. Pero musicalmente, Roberto sí tiene un gusto particular. Particular. Bien. Sí. Él tiene oído absoluto. Sí, a ver. Y cuando tocaba como músico de Shihiro, sí, tocaba Arjona. No le vas a pedir una canción de Arjona. No, también, por favor. No, supongo que no, porque aparte estamos presentando el disco de ella, en la primavera, en el Torcuato Tasso. No, pero quería simplemente decir eso. Una vez yo dije que había escuchado a Arjona, que lo había ido a ver un recital, casi me matan. No. Él está buscando representantes que le banquen a Arjona para no sentir que él tiene oído no absoluto. Bien. Arjona, encima Arjona supuestamente salió de Florida, ¿no? Sí, tocaba ahí. Tocaba canciones de Silvio Rodríguez en la canción. ¡Oh, Silvio Rodríguez! Sí. Silvio Rodríguez es un héroe para mí. Es un tipo que me despertó muchísimo de la trova cubana. Sí. Es una de mis máximas influencias. Así que a Silvio le respeto, bro, con todo el corazón. De hecho, en el disco hay un tema de Silvio que se llama El Necio. Sí. Así que nada. ¿Y no lo querés regalar el temita ese? ¿Te animás? ¿Tenecio? ¿Lo tenés ahí o te complicamos la vida? No, si querés tengo un poquito. Dale, un poco. Largo, pero... Dale. Para no ser de mí cono pedazo, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, ay adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví, como viví. Pero cómo viví, cómo viví. Yo me muero como viví. Bravo. Ahí se nota el oído absoluto. Vos escuchás esa guitarra y sentís a Silvio Rodríguez. Eso es, él lo puede captar porque lo siente por su oído absoluto de esa cosa. Sí, pero aparte le sumás. Se percibe, ¿no? Se percibe. Vos le sumás un montón de tu propio talento, pero hay una cosa previa que uno siente el sabor de Silvio Rodríguez y es muy difícil eso. Y se identifica mucho con... Bueno, yo me identifico mucho con la trova, con... qué fuerte, ¿no? Porque Silvio, vos lo escuchás como guitarrista y por ahí no es el mejor guitarrista. Uh-huh. Lo escuchás como cantante y no sé si es el mejor. Pero escuchás el todo y la combinación, más su poesía, y es un capo. Y eso es lo máximo, lo mágico de la música, ¿no? Escuchar el todo, y bueno, Silvio es un... capo para mí. ¿Tuviste posibilidad de cruzarte con él? No, pero una vez recibí un mail... Porque a él una vez le llegó mi versión del Necio, esta que está en el disco. Uh-huh. Y entonces a los dos días me mandan un mail, y cuando abro el correo decía Silvio Rodríguez. No. Silvio Rodríguez, que debe ser un mail falso. Y no, y decía que bueno, que ha sido la mejor evolución de la canción del Necio, que ha estado muy feliz de escucharla. Y no, la verdad que yo muy emocionado, estuve días ahí como diciendo a todos mis amigos, Silvio Rodríguez me dijo esto. Extasiado. ¿Vos lo crees? Le decía a mis amigos, ¿vos lo crees? En ese cruce con figuras, te cruzaste con muchos grandes, digo, que reconocieron lo que haces, digo, que inclusive tocaste con ellos, como León, digo, ¿cuál es una de esas experiencias que te dejó marcado en este armado de carrera? Y bueno, León creo que ha sido un... Bueno, para mí León es una leyenda, es un prócer de la vida. Y que me haya invitado a Luna, después a Cosquín, Jesús María, después fuimos a Naciones Unidas. Para mí es algo muy fuerte. Aparte todas las palabras hermosas de León, las voy a recordar siempre. Y bueno, también así como León, estuve con muchos artistas importantes. En el disco mismo participó Luis Salinas, Teresa Parodi, Changos Pasiuk, Franquito Luciani. Después tuve la suerte de tocar con Pedro Aznar, La Sole, Juan Gabriel. Bueno, la verdad que la música me ha regalado muchas cosas lindas, satisfacciones, y por eso soy el más feliz, ¿no? Disfruto mucho. ¿Cómo se sienten tus viejos, Diego, con esto? Porque te vieron a ese enano apoyado en la cama con el bajo. Mis viejos están re orgullosos, la verdad. Están muy orgullosos, y lo que más me gusta de mis viejos es que En mi casa, digamos, yo soy el hijo, ellos son los papás y hablamos así y nos amamos. Y cuando ellos escuchan mi música, disfrutan del artista. Y eso la verdad que a mí me emociona. Y nada, para mí lo más lindo es juntarme con mis papás, ponerme a tocar, hablar de la vida. Recién estaba en casa, yo volví a Capital a hacer unas cosas allá en Varela, yo vivo en Varela. Y mi viejo comía y le decía, voy a ir a charlar en Radio del Plata. Me dice, bueno, te vamos a escuchar, pero con esa naturalidad, ¿no? Disfrutando el momento y sobre todo la familia, que es lo más importante. Mira qué bueno. Sí. En todo esto tuviste que viajar bastante, viajaste bastante por México, ¿no? Estuve en muchos países. Bueno, estuve en México, fue la primera gira, que bueno, ahí los conocí a Juan Gabriel. Y bueno, ahí tuve la suerte de cantar para él también y para, bueno, después de algunas cosas más. Cuando era muy chiquito, tenía 20 años, 19. Y después cuando volví a México empecé a tocar con diferentes músicos acá en Argentina. Estuve en Colombia, en Chile, bueno, en Estados Unidos estuve con León y después fui a dar unas clínicas el año pasado a Chicago. Vimos ahí unos videitos que hay subidos en internet de eso. Sí, de la clínica está buenísimo, sí, la verdad que es una experiencia hermosa. Y bueno, en 2014 hice algo diferente a lo que vengo haciendo, digamos, en mi disco, que es una obra de teatro de ópera, que se llama Orfeo, que, digamos, tiene que ver con la mitología griega. Y bueno, esta obra se hizo en Colombia, y a mí me convocaron desde un ensamble en Europa. Y justamente esa ópera se hizo el año pasado en Europa, y ahora, en dos días, yo me tengo que ir a Alemania a repetirla. Así que con la ópera también estoy muy contento, disfrutando mucho, porque aparte Orfeo, digamos, en la mitología griega es el semidios de la música. Claro. Y para mí me significa mucho representar a alguien como Orfeo, así que bueno, es otro regalo más de la música. En toda esta voltereta, digo, seguramente te cruzaste con otra gente no vidente, ciegos, digo, uh-huh. ¿Alguno te dice, me puedes enseñar a tocar la guitarra? Digo, ¿podés jugar también con otra persona así? Sí, mira, básicamente lo que yo siento a veces que sucede con las personas ciegas es como un perfil diferente, ¿no? Una vez me dijo una señora cuando fui a Uruguay, me dijo, vos sos un músico excelente que además no ve. Y yo lo que veo en los chicos ciegos son chicos ciegos que además son músicos. Uh-huh. Entonces ahí está la diferencia en el perfil, ¿no? Uh-huh. Yo quizás siempre me fijé en lo que tengo, en lo que la vida me ha regalado, y siempre apunté por ese lado, siempre apunté a ser feliz desde la libertad, desde la voluntad, y lo que yo siempre le digo a los chicos que yo me cruzo es justamente eso, y aprender a tocar y tocar juntos con ellos desde ese lugar. Y bueno, y la verdad que tengo la suerte de conocer a muchos amigos y talentosos también, así que siempre compartimos música y disfrutamos. Y eso es lo que transmitís que sos feliz. Sí, soy muy feliz. Y eso es muy poco frecuente. Tenés que, realmente, tus padres te han ayudado mucho y vos tenías toda la intención en la vida de vivir una vida feliz. Sí, la verdad que la vida hay que disfrutarla y hay que agradecer todo lo que tenemos. También a veces hay que agradecer lo que no tenemos, y creo que bueno, la música a mí me hace disfrutar como nadie, y más allá de presentar este disco Primavera a través de la compañía Sony, que estoy muy agradecido, yo grave o no grave discos, siempre voy a ser feliz con la música. Uh-huh. Y esto para mí de compartir la música con la gente a través de un disco es lo más importante. A ver, una cosita que dejaste picando. ¿Cómo se agradece lo que no tenemos? Bueno, mira, en mi caso pienso que para mí no ver es una fortaleza, por todas las cosas que a veces hay que ver, hay que vivir. Y digo a veces agradecer lo que no tenemos porque por algo es que no lo tenemos. A veces las personas somos como caprichosas y decimos, no, pero no puede ser que, no sé, que no pueda ir a este lugar. Y resulta que, no sé, que después te enteraste que pasó algo, y a mí me pasó muchas veces eso. Y dices, bueno, por algo será que no tuviste que ir. Y así digo en la vida. Lo que pasa es que a veces somos como atropellados, a veces me incluyo, y no podemos pensar con frialdad, pero lo más importante es siempre buscar lo mejor para uno. Y a veces, cuando uno no hace una cierta cosa, también está pensando en lo mejor. Nahuel, recordemos entonces, te vas a estar presentando en el Tazo el día... El 7 y el 14 de julio. El 7 y el 14 de julio están las entradas a la venta. Bueno, en todos los medios de comunicación, en mi Twitter, @NahuelPenisi, en el Facebook, Nahuel Penisi, tengo mi página oficial, ahí damos todas las novedades. Y bueno, va a haber sorpresas, por ahí también me dijo Leoncito Gieco que se acercaba, así que vamos a ver si... Así como los invitados tranquilos son los que voy a anunciar, está muy bien. Tranquilo, sí, la verdad que no, León la otra vez nos encontramos con León en un video que hicimos y me dice, sí, voy para el Tazo, me dice, bueno, ojalá que vaya. La abuela, ¿te parece, pues ya tenemos que ir cerrando, nos regales una última cosita, como para que la gente viva adelante un poco lo que puede disfrutar en el Tazo? ¿Cómo no? Dale. Te voy a tocar un poquito de esta canción, que es la primera del disco, que también es una de las más lindas, que se llama Mía, que es de mi amigo León Cuyé, que bueno, hoy ha venido a acompañarme, que está del otro lado escuchando, un gran amigo allá de mi ciudad de Varela. Gracias a León por sus canciones. Se llama Mía. 1, 2, 3. Este parpadear junto al despertar, al mirarme entre mi piel y sentir que puedo abrazar el mar y besar tu desnudez, es como plasmar el sueño realidad, como cambiar la luna del lugar, como frenar la arena de las horas, que el tiempo nunca sobra. Este refusilo, este titilar de estrellas en tu voz, esta boca nada de aire dulce como miel para el corazón, es como descifrar claves del amor, tener la llave del portal del sol y entrar contigo aunque nos queme el intento, si es fuego el sentimiento. Mira que estoy planeando no dejar de ir jamás, y yo que prometí que no me iba a enamorar. Mira cómo tiemblan mis pies cuando estás, y tiembla mi alma si te vas, por miedo a que se escapen de mis manos la felicidad de saber que eres mía. Y mira cómo tiemblan mis pies cuando estás, y tiembla mi alma si te vas, por miedo a que se escapen de mis manos la felicidad de saber que eres mía. Ya, ya, ya. La, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Benici, 7, 14 de julio en la Trastienda, ahí en el Tazo. En el Torcuato Tazo. Después nos vamos a la Trastienda. este programa te lleva del Tazo a la Trastienda, al Coliseo, de ahí a la ópera. Un paseo musical. Bueno, Torcuato Tazo, 7 y 14 de julio, muchísimo talento, gracias amigo. Muchísimas gracias. Gracias por este regalo. Gracias de corazón por invitarme. No, pero este fue un regalo para nosotros. Me da la impresión de que, fue una noche bendita por tu presencia y tu talento y el esfuerzo. Ha sido para nosotros una gran felicidad tenerte acá. Gracias, Roy, y quiero decir algo de Graciela Mancuso, que siempre la seguía y lamento lo que pasó, me solidarizo con ella, su familia y la radio, así que bueno, ahí estamos siempre. 23:50, tenemos una tanda antes de irnos, dale. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. La Robla presenta la mejor comida española, autogestionada. Chacabuco 82, teléfono 4342-1622. ¡Y olé!

me solidarizo con todos ustedes y qué triste, bueno, no dijo joven, ay, así. Bueno, un beso grande. Muchas gracias, gracias por tu llamado, gracias por la compañía de todas las noches. Vamos a una barridita final, temas que van a ser seguramente noticia mañana. Pablito. Bueno, no olvidar lo que pasó hoy en San Isidro, efectivamente. Primero, en una fábrica recuperada de Martínez, represión, desalojo, 18 trabajadores detenidos, bala de goma, gases lacrimógenos, palo de la policía, y después una escena similar también cuando se fue a reclamar la liberación de los que estaban detenidos. Seguramente esto debería estar en la agenda de mañana. Y quiero que presten atención a cosas que van a empezar a aparecer en el tema Teatro San Martín y las obras. Hace poquito se anunció que se postergaba nuevamente el fin de obra, digamos, de quienes pasan habitualmente por la calle Corrientes. Ven que el Teatro San Martín se ha convertido en una fachada con andamios, y eso es todo. Sí. Bueno, algunos se ve que sacó la cuenta y dijo, che, si esto comenzó en el 2012, y todavía más o menos la cosa está igual, ¿qué pasó con la plata de 2012 hasta que, creo que en febrero de este año, efectivamente comenzaron las obras? Sobre estas cuestiones,